a kiss and make me happy. New thrills, I have to have new thrills. But when I'm having my new thrills, I have to have you. Darling, I'm just wild about you. I'm just not sensible. I can't do a thing without you. You're indispensable. Good times, I love to have good times. But when I have to have good times, I have to have you. Marriage, gee, it's hard to say marriage. But if I wanna say marriage, I have to have you. You're just the bird that I could occupy a nest with. A large family, I have to have you. There's one more thing here. Weekends, I have to have weekends. But when I'm taking my weekends, I gotta have you. Night boats, oh, I hate to take night boats. But if I'm gonna take night boats, I have to have you. Oh, honey, what's the sense of this suspense we live in? Come on, for goodness sake, give me a break and give in. Won't ya, whoopee? I wanna make whoopee, but if I'm gonna make whoopee, nobody will do. I have to have you. Pues así de viejunos empezamos en esta nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles del mes de marzo de 2026. Estamos en la primera quincena de marzo 26 y además pues comenzamos un poco un programa resacosos con la resaca del especial 1200. Estamos en la entrega de Sin Audiencia llamada numerada autoasignada Sin Audiencia 1201. Empezamos nueva centena. Esto es un 1, un 2, un 0 y un 1. Y en la música, pues teníamos a un actor que a veces pues también canta en algunas películas, como es el actor Jake Gyllenhaal, que acompañado de Vince Giordano and the Nighthawks se marca varios temas en el soundtrack de The Bride. Ahí con exclamación al final. I Have to Have You es el track que hemos escuchado de esta película, de este soundtrack de la novia de The Bride, posiblemente una de las películas de las que hablemos esta tarde-noche en este Sin Audiencia que ahora comienza. Y en el control presentando tienes a Javi aka Ahum, este tipo que intenta, pues eso, ser sintético y que nunca lo consigue, sobre todo cuando presenta el programa, pero en el micro 2 con su esponja verde y habiendo sobrevivido también a la experiencia de un especial 1200, tengo a mi imprescindiblemente imprescindible partner Jordi, que hoy creo que viene más rapper que nunca, porque se ha visto una peli con muchos rappers, pero bueno, de eso igual hablamos luego. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Muy bien, pues nada, pues como tenemos aquí deferencia hacia las actrices y los actores que cantan también, sí, y cantan, sí, sí, realmente, musical. Pues hemos abierto con esta canción que interpreta Jake Gyllenhaal, pero podríamos haber empezado con un tema de rap, porque hoy entrarán rap de la escena de Los Ángeles y de otros lados de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Porque vamos a tener Crips, Bloods y cositas de bandas. Y policías corruptos. Policías corruptos. Y violentos. Vamos a tener un cruce entre Bodycam y Colors. Sí, y alguna cosa más que no se puede decir. Sí, alguna cosa más que no se puede decir, sí. Bueno, bueno, pues tenemos a la novia, que es con una exclamación, como madre, la peli de la Aronofsky, y la motherfucking bride, y quizás, pues bueno, no hemos visto ambos dos la película, la he visto yo solo, pero intentaré, pues eso, dar mi visión más subjetiva y más irreverente y menos objetiva que os podáis imaginar de esta película, porque ya de por sí es una película especialita. Bueno, y además esta película que vino de estreno la semana pasada nos va a dar pie, sí, señor, a un nuevo clásico de Panteón. Ay, sí, Visionados de Panteón de nuevo, y además este como es más viejuno que muchos de los que nos podemos echar en la retina, porque vamos a hablar de una peli... Sí, sí, va a ser un Visionado de Panteón realmente añejo. Sí, sí, que bueno que... De hecho, este año cumpliría 91 años. Exacto. Bueno, cumplirá, porque... está ahí para cumplirlo. Va para ello, va para ello. Así que bueno, muy bien. Eso y algún igual nos cabe algún estreno también, alguna cosa de plataformas. Sí, alguna cosa de plataformas que ha venido también este fin de semana, cosas. En fin, como la semana pasada. No van a entrar 60 y pico películas, 50 más accesits. Nos tomamos esa licencia que nos tomamos, pues claro, las cosas de la actualidad se quedaron ahí en el lado, ¿no? En el stand-by. Y bueno, hay que irlas soltando también. Pues vamos con lo que nos ha dicho la sinaudiencia, que nos ha dicho cositas. Sí, vamos. Buenas, además. Bueno. Chemix, por un lado, nos dice en el libro de visitas, sinaudienceras tardes. Voy a comenzar felicitándoos por vuestros 1.200 sinaudiencia y por la tremenda idea de hacer el programa de esa manera, que estuvo súper chula. Uli. Continúo con los deberes que nos puso Jordi con la película Marco. Desde que la comentó, la puse de la primera en la lista de pendientes. Y me lo pasé como un chiquillo porque qué brutalidad, qué exageración, qué coreografías, cuánta hostia, cuánta sangre y la musiquilla acompaña muy bien todo. Y gracias por no perdonar a nadie. Peliculote. Sigo con Hill, a.k.a. Good Boy, película de director polaco pero con elenco inglés. Aquí tenemos a un joven perdido en el mundo de la droga y los excesos que en una noche de farra es secuestrado y se despierta encadenado en el sótano de una casa. ¡Qué bien! No voy a contar más. El reparto lo encabeza Stephen Graham y es una película dura, con mensaje y grandes actuaciones. Y termino con Cold Storage, comedia de terror con Liam Neeson y que nos cuenta cómo una cápsula espacial al caer a la Tierra trae algo que pone en peligro a la humanidad. Vaya, esto creo que contiene una traza de spoiler, pero bueno, yo qué sé. Además es una película que viene a estrenos en unas semanas. Muy bien, pues una película de metraje contenido, entretenida y con buenos efectos y gore. Genial para pasar 85 minutos. Y, por cierto, tremendo cameo se gastan. Vale. Gran saludo. Menos gran mal saludo que no nos ti, lo Chemix. Dices, no, Chemix Juan. Y luego en iVox, pues tenemos un programa, una reseña que nos ha llegado en el programa 1197, pero que nos ha llegado esta semana y por eso la voy a leer, de parte de nuestro amigo Vacio Zono 3. ¡Olé! Nos dice, buenas, par de dos. Llego tardísimo y tras mucho tiempo, pero tengo coartada. Y es que desde el pasado 7 de agosto tenemos otro futuro sin audiencero, que ahora mismo nos absorbe muchísimo de nuestro tiempo. Pues muchas felicidades, Bazi, sí, tío, por ese futuro sin audiencero. Y bueno, pues la crianza es lo que tiene, ¿no? Ahí estamos. Hay que sacarle minutos de cualquier cosa. De cualquier lado. Incluso del sueño. Ahora la dedicación es a lo más importante, sí, que señor, es esa familia aumentada. Prometo empezar a prodigarme y a empezar de nuevo a comentar cosillas en uno de mis programas de referencia. Un fortísimo abrazo y Valar Morghulis desde el sur. Y por supuesto, feliz 25, cumple audiencero y por al menos 25 más. Pues muchas gracias, Bazi. Y luego también tenemos comentarios en este último programa 1200, donde empezó abriendo brecha PJ Cleaner. Ese PJ. Y nos dice, programón, 1000 recuerdos desbloqueados. Me han dado ganas de revisionar un montón de pelis. Es que imagínate, Jordi, que hacemos lo mismo pero con series. Que no lo vamos a hacer, ¿eh? No os vengáis arriba, sí, todos. Lo que pasa es que en series PJ nos da sopas con onda. Por eso, bueno, por eso. Pero escuchándolo, pues mira. Gracias, queridas. Pues gracias a ti, PJ, y un abrazo bien grande. Juanma, a.k.a. Hum, que nos dice, sí, muy buenas, chicos. Me ha encantado el programa. Muchas de las pelis las he visto, algunas no y algunas ni me sonaban. Pero me ha apuntado, sobre todo, 4 que no he visto y que voy a ver seguro. The Raid 1 y 2, The Night Comes for Us y I Show the Devil. Ya te digo que la elección es brutal. De lo mejor, de lo mejor. Estas como imprescindibles. Ya las habéis comentado de vez en cuando, pero este mes me las he apuntado para verlas sí o sí. Y mientras hablabais, ha sido un ejercicio nostálgico bonito, imaginándome a mí mismo y mi situación vital en cada año, además de recordar la peli, y me ha encantado. Sois estupendos, un abrazo y hasta el siguiente. Pues un abrazo, Juanma. Abrazaco. Y encantados de que te haya gustado. Sanju, Ese es Sanju ahí, Sanju Juan. Nos dice, qué bueno, como abrir un álbum de fotos e ir recordando estos últimos 25 años a través de esta selección de películas y de cómo, dónde y con quién las vimos. Felicidades. Abrazote, Sanju. Grande, guapo. Juan Tu nos dice, hola cracks, qué gran programa este 1200. Enhorabuena porque os lo habéis currado mucho y me ha encantado. No solo me ha servido para mutar alguna de las que se me habían pasado, sino también para que me entren ganas de volver a visionar otras tantas. Y mientras escuchaba el programa, he ido haciendo un curioso ejercicio. He apuntado cada año cuál me gustaba más de las dos, si la elegida por Jordi o la elegida por Javi. Ay, ay, ay. En caso de no haber visto alguna, ese año no lo puntuaba. Y en caso de empate, puntuaba a los dos. Qué cabrón. Partiendo de que he visto la mayoría y que me parecen todas grandes selecciones, al final en mi ranking ha ganado, tatachán, el Hum por un ajustado 15-13. No me lo puedo creer. Sé que es una tontería, pero sí, me ha resultado divertido. No voy a hacer mi ranking porque muchas de ellas coinciden con las vuestras, simplemente me gustaría nombrar algunas películas que están entre mis favoritas y que por aquí no fueron mencionadas, o si lo han sido, se me han escapado entre tanto título, jaja. Algunas de esta lista son grandes producciones, pero otras no tanto. Vamos con ello. 2001, Jeepers Creepers y El Señor de los Anillos. 2002, The Ring. 2004, Saw y Zombies Party. 2009, Avatar. 2010, Shutter Island y Scott Pilgrim contra el mundo. Pues sí. 2013, Expediente Warren. 2014, The Babadook. 2015, Hidden, Terror en Kingsville. Y 2020, His House, en español, Casa Ajena. Y finalmente, 2023, donde tengo que nombrar Dark Harvest, aquí Cosecha Oscura, y Pobres Criaturas. Y me despido desde el Refugio 33, inmerso en la segunda temporada de Fallout, qué tío, reflexionando sobre una de las frases que más se repite en la serie. La guerra nunca cambia. Creo que es una frase para pensar, brutal, y que enlaza perfectamente con la realidad actual. Abrazos para todas. Abrazacos, pues, ahí. Abrazacos, Juan, tú. Y luego Franz, que nos dice, Hello Family, muchísimas felicidades de nuevo y vaya un programa molón que os habéis marcado. Esta vez he ido boli en mano apuntando joyitas y qué maravilla de recordatorios, de Descen, Al Integrieg, Rec, etcétera, etcétera. Cada una se merecía un especial. Y por comentar, este finde vimos un thriller con criaturas invasoras indestructibles, pero con un defecto de altura. La de Elevation o Línea de Extinción, uh-huh, con Anthony Mackie, sí, y la morena Baccarin. No sé qué me esperaba, pero casi que me podría haber esperado a plataformas, porque tenía momentos de decisiones sin sentido que me hicieron retorcerme en la butaca. Con la que sí me lo pasé pipa fue con la de War Machine, o Máquina de Guerra, de Alan Ritchson, que como buena fan de Richard, yo le perdoné todo. Así que un rato entretenido y sin pretensiones. Ya me contaréis si la veis. Mm. La he visto y no sé si podrá entrar en el programa de hoy, pero intentaremos. Ah, esa es la que comentábamos fuera de micro. Es la que comentábamos, vale, fuera de micro. Es que hemos hablado de todo de ella menos del título. Es War Machine. War Machine, ¿no? Sí. Vale, vale. Pero te he dicho que era el de... Sí, sí, sí. El de Richard. Exacto. Besos y abrazos para todas y con un Valar Morghulis de salida, con un megatarta de cumple. ¡Olé! Que los 25 hay que celebrarlos todo el año, amigos. Pues sí, la verdad es que sí. Vamos a celebrar 25 años sin la audiencia todo 2026. Hasta que llegue el año 26. Sí, 26 en nuestra contabilidad. Sin audiencia. Pues con esto acabamos lo que nos dice la sin audiencia. Sí, qué y grandes, si quieres, totis. Pasamos a los estrenos. Sí, ¿qué estrenos? ¿Qué estrenos? Pues what the fuck? Realmente, esta semana de estrenos hay poquita cosa. Hay una película de un director español que hace mucha taquilla, pero es para un público que no es de nuestro... No sé, de nuestro... Es que me sale en catalán que es Taranna. Sí, de nuestro... Pues en nuestro tararear, ¿no? ¿No es tararear esto? No, no es tararear. Me estoy inventando por el camino. Hostia. Bueno, es que no me saldrá en castellano. Es de nuestro sentir, quizás, sí, ¿no? Un bueno, poco sentir, así. De nuestro, sí, latir. De nuestro gusto, de nuestro, sí, gusto. De, bueno, entonces, pues eso, que tenéis una secuela que ya es la sexta parte y que, bueno, quien esté interesado, porque además no ha querido hacer tráiler ni cartel de la película ni nada de esas cosas que yo creo que son promoción. Totalmente, es que la no promoción también es promoción. Y bueno, pues que está ya el amiguete con sus cosas. Y hay una película que por el título nunca lo dirías, pero es una película sueca. Ah, mira. Que se llama Águilas del Cairo. Sí, vale, sí, vale. Entonces, estoy desconcertado, Jordi. La comentamos porque aunque dura dos horitas, pues es una película que es un thriller. Sí, anda por el registro thriller. Un thriller político con componente de drama. y que está dirigido y guionizado por Tariq Saleh. ¿Qué tenemos en esta producción con estas Águilas del Cairo, que realmente el título es Eagles of the Republic? ¡Toma! Buena esa, Jordi. Pues aquí lo que tenemos al actor más querido de Egipto, que está siendo presionado para protagonizar una película encargada por las autoridades egipcias. Vale. Digamos, un encargo de gobierno, ¿vale? Sí, una lavada de cara. Él acepta regañadientes, pero este papel va a ser la puerta de entrada hacia un selecto grupo de personas que son las más poderosas del país. Y a él no se le ocurre otra cosa que comenzar un romance con la esposa del general que supervisa el proyecto. Pues me parece perfecto. Pues con este punto de partida, thriller político, con toques de drama y, bueno, con una mezcla de cine egipcio hecho desde Suecia, que sí, podría salir de mal. Pues esperemos que nada y que sea una película perfecta, pero lo dudo, en cualquier caso. No sé si la acabaremos viendo, pero me resulta muy curioso que encabezando el cartel y el reparto de estas Águilas del Cairo, o las Águilas de la República, como se diría en francés, tenemos a un actor secundario llamado Fares Fares, que es un tipo que ha estado en un montón de producciones en los últimos 20 años como actor con rasgos de, digamos, de Asia Occidental, hay quien dice Oriente Medio, y que bueno, pues aquí, como es una película de, pues, que transcurre en Egipto, pues han dicho, pues el Fares, que al final es un tipo que también, pues, es conocido y tiene su tirón también, ¿no? Porque dentro que cabe, pues, a pesar de que tiene una nariz con personalidad como la mía, el tío, pues, es bastante resultón, así en plan guaperas y eso. Claro, porque es que además el director y guionista, el Tariq Saleh, a pesar del nombre, que supongo que viene de su ascendencia, sí, él nació en Suecia. Vale. Hace 54 años y entonces, uh-huh, bueno, pues supongo que por eso, aunque hable de Egipto, pues produce la película desde Suecia. Claro, claro. Muy bien. Esperemos que haya podido rodar en eso, en localizaciones originarias del país egipcio, porque así seguro que viste mucho mejor la película. Y de hecho estoy viendo, sí, que esta película podría formar parte de una trilogía. Porque de detectives. Sí, porque veo que en 2017 dirigió El Cairo Confidencial, protagonizada por Fares Fares. Ah, mira, pues en 2022, pues ahí estás cayendo. Conspiración en El Cairo, protagonizada por Fares Fares. Y ahora en este 2025, Águilas del Cairo. O sea que posiblemente. Cuidado, que igual estamos hablando. Igual hay que haber visto las otras películas. Correcto, pelis. Ahí lo dejo. Descarado. Y bueno, y en cualquier caso, aviso para navegantes. Sí, si alguien tiene interés por Fares Fares, que sepa que es del Líbano, ese país que está siendo bombardeado e invadido por Israel en estos momentos. Pero bueno, que él ha hecho carrera internacional durante eso, durante los últimos 20 años, en muchas películas de acción, de suspense y de género, y que bueno, aquí tiene también su plaza dentro de esta aparentemente pues trilogía de misterio, ¿no? En Egipto. Muy bien, pues con esto, si quieres, ¿tenemos un poquito de agenda? Tenemos una poca de agenda y, de hecho, para ser marzo es mucha agenda, ¿no? Porque ya empiezo por la agenda, digamos, que está empezada y la agenda pretérita un poco, Jordi, porque igual que aquí hace unas semanas estuvimos en Barcelona el Bece Negra, que es un festival literario sobre novela negra, sobre suspense criminal, suspense policíaco, pues desde la semana pasada, desde el fin de la semana pasada hasta este próximo fin de, hasta el 15 de marzo, tenemos en Canarias de nuevo una nueva edición del Festival Tenerife Noir, que es también pues un evento en concepto similar al Bece Negra, que está, pues eso, centrado en la novela negra, pero que, a diferencia que el Bece Negra, el Tenerife Noir hace también más hincapié en otros formatos que no son solamente el literario, que ahí está un poco pues la gracia de este festival, porque aparte de meterse en novela y en adaptaciones a películas, pues también se mete en el registro de noir que puede haber en videojuegos o en novela gráfica y en cómic. Entonces, como nos pilla muy lejos, como el festival ya está bastante avanzado y solo quedan unos días, simplemente os digo la web oficial del festival, Tenerife Noir, escrito noir en francés, .com, y ahí pues tenéis toda la información que os haga falta para estos días que faltan para concretar esta edición 2026 del Tenerife Noir. También hay que decir que este pasado fin de semana, aparte de que en el especial no tuvimos agenda, también yo personalmente me enteré después del programa de la semana pasada que en el distrito de Sants-Montjuïc tuvimos este pasado fin de semana la primera edición de un festival dedicado a la ciencia ficción que se denomina Sci-Fi BCN, y que le deseamos desde aquí pues mucha larga vida y que llegue a muchas ediciones y que se expanda mucho. Y transcurrió el pasado fin de semana y ya pues tendremos que esperar a la segunda edición para 2027 para poderlo anunciar, porque esta ya ha pasado. Pero que sepáis que existe, que es un festival que ha empezado solo con un par de proyecciones de largometrajes y muchos cortometrajes, que es un buen comienzo. Y que pues eso, que tiene su núcleo de nacimiento pues en el barrio de Sants, aquí en Barcelona, muy cerquita de donde se hacía la maratón de cocheras de Sants, casualmente. Y también lo que sí que tenemos en Madrid estos días, esto es ya la agenda presente, dejamos la agenda pretérita, un nuevo festival, también una primera edición de un evento cinematográfico al que deseamos pues toda la suerte del mundo y que pueda pues calar entre la afición, en este caso a la ciencia ficción también, y que pueda tener una larga vida, que es la primera edición de la muestra Aeterna, el Festival de Cine Fantástico de Madrid, ¿no? Y ellos han puesto Madrid con Z. Madrid con Z, como lo decimos aquí en Sin Audiencia, Madrid. Pero bueno, igual como lo dicen ellos, de igual, hecho. Igual nos escuchan también, ¿no? Pues, quizás los Aeterna. Aquí siempre hemos dicho Madrid, porque tiene una D final, ni T ni Z, pero bueno, claro, ellos lo pronuncian como quieren, porque han nacido en Madrid. Aunque sí que es verdad que en aquestos lares en los que estamos, sí que a veces hay gente que dice Madrid, acabado sí. En T. Pero bueno, es también por pero la es pronuncia. Madrid. O sea, es que no... Ya. ¿Por qué te crees que la mayoría de dobladores son catalanes o valencianos? Porque pronuncian mejor. Porque pronuncia el castellano perfecto. Ya. Bueno, en cualquier caso, estamos hoy a día 11, en directo, miércoles. El día viernes 13 comienza la muestra Aeterna hasta el 15, o sea, son solo 3 días, súper pocos días, 3 días el fin de semana, pero tenemos una propuesta bastante interesante, ¿no, Jordi? ¿Tú tienes por ahí algunas pelis que van a poner o qué? Sí, de hecho, empiezan el viernes 13 y acaban el domingo 15. Afortunadamente, y el viernes 13 ¿sí? Traen dos películas. Traen un preestreno. Sí, señor. Que es Whistle, la película que han puesto la coletilla El silbido del mar. Sí. Es la nueva película de Corin Hardy. Además, sí. La ponen en versión original, como tiene que ser en los festivales. Y luego vienen con un nuevo preestreno de una película española que se llama La cosa en la niebla, en este caso dirigida por Chedey Reyes, y bueno, pues que vendrá el propio director junto al guionista Juanjo Ramírez Mascaró y una de las actrices protagonistas, Elena de Lara, a presentarla en los cines MK2 Cine Paz. Sí. Porque además todo el festival se hará en el MK2 Cine Paz y el MK2 Palacio de Hielo. Ahí está. ¿Vale? Pasamos al sábado, donde tienen varias películas, las vamos a... Porque todo esto, si entráis a eternamadrid.com... Sí, escrito con A-E. Sí, a Eterna. Como el podcast es famoso de Roma Eterna, exacto. Pues ahí tenéis toda la programación. Entonces, ahí empiezan un tour de force desde la mañana, a las 11:30, con una pandilla alucinante, sí. De Monster Squad, de Grandes. Fred Decker. Luego tenemos... Aracnofobia, de Frank Marshall. Perfect Blue, sí, de Satoshi Kon. Sí, en su versión 4K, que esperemos que también se estrene en cines normales para poderla revisionar. Una película de Kirguistán, de 2024, que se llama Burning, o sea, como quemar o arder, sí, ¿no? Quemando, sí. Luego, un clásico de los últimos años en todo festival que se precie, como es la película Estonia... Chains House Were Singing, eso. Cuando las motosierras cantan. Esa mismo. Y que allí hemos reseñado aquí en el programa. Y la película belga de 1992 ocurrió cerca de su casa. Sí. Que es un, se ha hecho un clásico del terror en los últimos años. Sí, que quizás algún día repescaremos también. Se arrivé près de chez vous. Y luego tenemos ya el domingo, que empezamos con una cosa que han llamado Paul Urquijo en corto. Sí, señor, que es una recopilación de pues cortometrajes de este director vasco. Correcto. Y tenemos pues Clavos, El pez de plomo, Jugando con la muerte, Los monstruos no existen, El bosque negro y Dardar. Dardar es brutal. Luego tendremos la película Gritos en el pasillo, porque es el 20 aniversario. Es una película española de Juan José Ramírez Mascaró. Y luego dicen que estará la maratón de cine prenatural, abominable y ciclopio, que la han llamado El Culutón, de Tulu. Culutón. Sí. Sí, que parece casi el nombre de una, yo qué sé, de una medicina para aligerar el intestino, ¿no? Sí, la han llamado el Yog-Sothoth Show. Esta maratón, a pesar de que la Eterna es la primera edición, es la tercera edición, sí, de que hacen la maratón del Zuluzón, ¿no? Exacto. Y aquí lo que van a hacer es proyectar primero a las 4:30 Los sin nombre, de Jaume Balagueró. Luego, una película que a nosotros nos gustó mucho, del señor Steven Konstansky y el señor Jeremy Gillespie, The Void. Y que casi por los pelos entra en el especial 1200, pero no entró porque alguna había que quitar. Sí. Esta fue una de las sacrificadas, por lo menos por mí, así que bueno, yo qué sé. Perdón, The Void. Y luego, una película española de 2025 de Paco L. Campano que se llama Quantica Rave. Sí. Bueno, pues con esto que ya... Que esta vendrá también pues a festivales de esos que hay en otoño, seguramente también, en un momento dado. Entonces, bueno, pues ahí en la web tenéis para comprar el abono general, películas para un día o el abono Zuluzón para estas tres películas de Zuluzón, ¿vale? Sí, y que sepáis eso, que por ahí también de invitados pues tendréis al Jaume Balagueró, al Paul Urquijo y a mucha más peña. Y que eso, que le deseamos a Eterna Madrid... Pues que, por cierto, la URL es con D, ¿eh? No escribáis Madrid con Z porque no saldrá la web oficial está bien escrita. Eternamadrid.com, sí, sí. Y eso, que ojalá pues eso lleguen muy lejos y que por fin pues haya un festival de género que se acabe estabilizando en la capital de la República, no, perdón, del Reino. Y agradecer al festival que nos ha mandado el mail porque nos queríamos acreditar y todo, pero evidentemente... Claro, nos pues, pilla un poco a desmano. Nos pilla a desmano ir este fin de semana a Madrid, estamos trabajando los dos y bueno. Pues, y quizás, bueno. En futuras ediciones, si se nos da la ocasión, pues encantados de la vida. Sí, de hecho, pues eso, si consiguiéramos dominar un poco más eso de los agujeros del gusano, pues igual nos haríamos alguno. Pero es que a saber cómo acaba eso, igual eso pues sale. Eso es peligroso. Sale por el otro lado en vez de por el lado. Las veces que lo abrimos para el 1000, quizá en el 2000 volvamos a abrir el agujero de gusano. Ya veremos. ¿Tú crees que habrá 2000? Bueno, pues 1200 ya los tenemos. Sí, pero bueno, eso. Yo no quiero pensar en esa tipo de cifras, por favor, señora. Yo con llegar al 1221 ya me conformo. Que ya nos han dado ideas, ¿eh? El señor Francisco, un abrazo, Francisco, el otro día nos decía que igual tenemos que hacer un especial 1332. Sí, que al principio decíamos, pero este... Claro, entonces a mí yo dije, esta numerología extraña, 1332, ¿por qué? Y él me dijo, porque es el doble de 666. Es como el doble de... rizando el rizo, el doble de demoníaco todavía. Bueno, bueno, es una manera de camuflar al diablo, ¿no? Sí, bueno, en la tecnología y en la informática, porque el J.C. Hallenbeck es un cerebro bastante informático, así que le debemos a esa idea un poco diabólica pues a un cerebro informático. En fin, yo qué sé, cosas de que tienen los ceros y los unos. Bueno, pues 1332 lo dejamos ahí subrayado. ¿Quién sabe? Con rotulador. Sí, porque igual se nos olvida por el camino. Porque, bueno... Ya veremos. Momento estamos en el 1201, lo cual no está mal. Sí, estamos resacosos, o sea, hoy no pensamos hablar de ninguna película. De sí, hecho... porque además nos pasaron cositas. Como anécdota, deciros que cuando salíamos del programa 1200, bastante contentos porque habíamos conseguido meter en las 2 horas y cuarto todas las películas que traíamos. O al menos la mayoría, sí. Bueno, las que traíamos, porque si empezábamos a hacer accesis y accesis, no hubiéramos parado. Exacto. Entonces, bueno, pues resulta que salgo yo y la moto me había moto, muerto. Claro, la mía no, porque no existe. Porque no vas en moto. pero bueno, pues se ve que se le agotó la batería. A diferencia de los coches, las motos, al menos este modelo que tengo yo, no avisan. No. No es aquello de que, uy, empieza a costarle arrancar, no. De pronto no arranca. Directamente arranca no, perfectamente. No está y no está. Cuando vienes a la radio, pero cuando te has de ir no arranca. Entonces, pues nada, tuve que avisar a una grúa. Y bueno, pues mi compañero de programa, que además es amigo, pues dijo, pues nos vamos a cenar un trozo de pizza y me espero contigo claro, en la grúa. Porque me pillaste por los pelos. Sí, porque claro, yo había salido, este hombre se había descargado el programa, lo había subido y todas las cosas que hace. Había dejado todo esto para el día siguiente, pues inmaculadamente a nivel técnico, ¿no? Y entonces, 10 minutos después de que yo hubiera marchado, sale por la puerta y dice, ¿qué haces aquí todavía? Y digo, pues mira, pues que la moto no arranca. Me he vuelto peatón de repente. Bueno, y nada, pues eso, nos fuimos a comer una porción de pizza, que por cierto estaba bastante buena. Sí, de shawarma de pollo. Sí. Y esperamos a la grúa y nada, era la batería, me la pudo arrancar y ya con la moto arrancada, pues me fui a la puerta del taller, que obviamente estaba cerrado, a las 12 de la noche, pero ya la dejé ahí para que al día siguiente me pudieran cambiar la batería y ya está. Sí, yo sinceramente, o sea, más allá de esta anécdota, digamos, externa, ¿no? Del 1200, sí que igual sacaría alguna conclusión al respecto de la ejecución del programa, ¿no? Y de cómo nos lo hemos planteado y de cómo y de lo al final de lo fluido que ha salido, porque hay quien nos ha dicho que sí hemos sufrido para hacerlo, que sí nos hemos tenido que morder la lengua, evidentemente no es el registro habitual y por eso también lo quisimos hacer, pues para darle un poco de voltereta al registro cotidiano, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero sí que es verdad que al final te acabas dando cuenta, yo al menos en mi caso, que al final pues lo que hice para confeccionar mi lista de seleccionadas fue primero tirar de mi mala memoria, apuntar todo en una lista y luego buscar los años de lo que me había acordado y con eso ya casi tenía más que cumplidos casi todos los años de los 25 que tiene sin audiencia, pero sí que me quedó bastante claro que es muy complicado, primero, decir solo una peli por cada año y segundo, que hay algunos años que yo me quedé en mi preselección pues con 8 o 9 títulos y dije, bueno, cojo uno porque cojo uno, pero cualquiera de los 4 o 5 inmediatamente inferiores podrían haber entrado también. Entonces, con esto quiero decir que, evidentemente, es un ejercicio de síntesis pues monstruoso lo que hicimos la semana pasada, pero que también es, entre comillas, un poco injusto, ¿no? Pero bueno, también en eso consiste el ejercicio, ¿no? En hacer esa selección. Pero por eso, tú y yo nunca ponemos puntuaciones a las películas, como se hace en otros sitios. Nunca hacemos listas de lo mejor y lo peor del año a final de año, porque no nos gusta esa tesitura. De hecho, yo el mayor problema que tuve para preparar este programa 1200 fue descartar. Sí, sí, es eso. Y es que me dolió en el alma, porque había años que hubiera puesto no una, dos, hubiera puesto 6, 7, 8 películas. Totalmente. Y entonces, ese es el principal problema, que a mí es que no me gusta. Porque además me pasa un poco como con la música. Yo cuando tengo que elegir una serie o una película favorita, es que las de hoy quizás sean estas y las de mañana sean otras. Por supuesto. Porque depende de estados de ánimo, de cómo te encuentras, de lo que te apetece o te viene a la mente primero. Y entonces eso hace que no sea una decisión que sea a lo largo del tiempo inamovible, ¿no? Es una decisión que cambia según el día y según lo que te apetece. Lo que está claro es que dentro de los estándares pues tienes unas favoritas. Exacto. Pero unas en plural y además bastantes. Sí. Entonces, bueno, pues eso, obviamente, pues como dices tú, es injusto y por tanto no nos gusta. Ahí está. Y luego también hay que considerar pues que al menos yo en mi selección pues sí que igual intenté pues huir también de, sin ser tampoco especialmente injusto, pues de quizás de títulos que quizás estarían más trillados de según qué años y tirar un poco pues al registro festivalero, ¿no? Que al final es también, pues entre comillas, una parte de nuestra marca de identidad, ¿no? No solo, digamos, hacer caso a los blockbusters de género, que los hay cada año y unos mejores que otros, pero también hacerle caso un poco pues a ese registro de festivales, que es donde, digamos, está el cogollo, ¿no? El trasfondo realmente de cine de género que se hace cada año pues en el mundo, ¿no? Que también ahí, pues por algún lado tienes que tomar la decisión, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso también debemos entender que, como nosotros nos especializamos en género, sí, también dentro de los festivales a veces nos vamos a lo mainstream. También podría ser, por supuesto. Claro, sí, quiero decir que no podemos obviar que lo que acaba triunfando en festivales a la mayoría de la gente o votaciones del público, que no, quizá no tanto las del jurado, los jurados, claro, pues son también las que nos acaban tocando el corazoncito a nosotros. Sí, bueno. Eso ya pasa. En cualquier caso, yo tenía una preselección de 100 películas, hablé de 25 con algunos accessits, pero bueno, yo esa lista la guardo. O sea, me refiero que no sé si haremos algo con ella o no, Jordi, porque antes, fuera de micro, le comentaba a este compi que igual podíamos volcar todo eso pues en páginas físicas, ¿no? Y hacer un libro de los 25 años de Sin Audiencia. Pero bueno, como ahora es tan fácil autoeditarse un libro, es una paranoia que se me ha ocurrido por el camino. Pero bueno, también, yo qué sé, ya hay muchos libros de recopilaciones de películas del primer cuarto de siglo del siglo XXI, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos el nuestro, al menos figuradamente, ¿no? Sí, el otro día escuchaba que en España, de los libros publicados, ahora con la autoedición y las autopublicaciones, sí, más de un 20% y pico, no sé el porcentaje exacto, de las ediciones de libros no vendían ni un solo ejemplar. Ya ves. Y un 30% más vendían entre 1 y 5 ejemplares. Por con la lo cual es saturación, ¿no?, de mercado. Correcto, por la saturación. Con lo cual, y también por el ego, ¿eh? Sí, por el claro, ego claro, de gente que dice, yo quiero tener un libro editado y quiero escribir un libro. Y a lo mejor lo que estás contando es que no interesa a nadie. Que también, sí, podría ser. Podías hacer el análisis antes de... Es autocrítica, ¿no? Sí, es autocrítica antes de ponerte a sacarlo, sí, sí, sí, al mercado, ¿no? Que yo me la hago también, ¿eh? Pero claro, usted, estamos hablando de que eso significa un porcentaje cercano al 60% de libros que han vendido 5 unidades o menos. Ya. Bueno, también entiendo que un libro de consulta no es lo mismo que una novela. Evidentemente, ahí estamos hablando de cualquier cosa. Puede ser exacto, desde un manual a un libro de cocina. De ficción, lo que toque. Sí, sí. Ficción, no ficción, lo que sea. Bueno, entonces, bueno, claro. En cualquier caso, que sepáis que eso, que Jordi tendrá sus 100 películas, yo tengo mis otras 100, aprox, de estos 25 años representativas, y que, bueno, que poniéndolas a cada una en una página solamente, o sea, escribir 4 cosas de una peli, acabarías llenando un libro rápidamente. Me refiero, sí, que... A mí se me ha ocurrido otra idea que no te he comentado, pero que es otro atraco. Sí, pero es que, pues sigue, sigamos el atraco. Podríamos hacer cada 50 programas, que es número más o menos redondo, sí, un especial solo de 10 años, pero ahí cogiendo pues nuestras películas favoritas de 1910 a 1920. Ya, de 1920 haciendo a 1930, retrospectiva histórica. Sí, sí, eso también sería del cine. Interesante, de la bueno, historia del cine. Ahí lo dejo, ya pues, veremos. Pues esa no está nada mal, pero porque yo qué sé. Además nos haría también... ver lo que qué décadas de cine tenemos más olvidadas, ya. Supongo que las más lejanas, obviamente, sí, tenemos, aunque también tendríamos sorpresas, siempre, porque ya, yo quizá cine del 10 al 20 he visto lo que ha visto todo el mundo, sí, del 20 las al clásicas, 30, pero luego a lo mejor del 30 al 40 o el 40 al 50 tengo mucho bagaje, ¿sabes? Ya. Porque además era cuando solo había dos cadenas, era lo que veías, ¿no? Veías clásicos de... Ya, las pelis que en teoría eran baratas para echar por la tele. Correcto. También, por derechos, sí, claro, por... Porque en los 80, pues las películas de los 30, los 40, los 50 eran baratas. Es sí, así. Sí, sí. Así es la cosa. En fin. No, bueno, bueno. Grandísimas películas también. ¿Cuántas ideas se nos ocurren? Imagínate, sí, si no tuviéramos otra cosa que hacer en el mundo más que hacer Sin Audiencia. O sea, esto sería, vamos, un no un festival, un carnaval, pero bueno. Pues nada, ahora sí que vamos con lo que hemos visto. Sí, vamos a hablar de cosas que hemos visto. ¿Con qué prefieres empezar? Pues hay que afrontar las cosas como vienen de frente y ya está. Y si hay que meterse en un charco de barro y encapuzarse y mancharse la ropa y ponerte hasta las cejas, pues te pones y ya está. No sé. ¿Quieres empezar con La Novia? ¿Te parece? Sí, venga, dale. Vamos a darle a La Novia, a The Bride, a The Motherfucking Bride. esa película de la Maggie Gyllenhaal, que bueno, pues que pues tantas iba a decir, pues eso, ríos de tinta y tantos comentarios está atesorando. También yo creo que quiero pensar que de forma más o menos merecida, más allá de la valoración de la película, porque en esta nueva versión de la, vamos a decir, es una nueva versión, pero no es una nueva versión, pero está muy inspirada en La novia de Frankenstein, la película del año 35 del siglo XX, pero también está bastante basada en la propia novela original de la Mary Shelley en su origen, ¿no? De Frankenstein, el moderno Prometheus. Entonces, en La novia lo que tenemos es, vamos a llamarlo sinceramente, yo la fui a ver hace 2 días, la película, el lunes por la noche. Yo todavía estoy digiriendo algunas cosas de la peli. Me refiero que esto es, no es una peli cualquiera. Hay quien dice que se va demasiado por las ramas en algunas cosas. Yo quiero pensar que realmente es una película, yo la calificaría de una suculenta locura, ¿vale? O sea, tomarlo como queráis. Yo creo que es una película en un registro bastante original para todo lo que nos echamos al cuerpo en los últimos tiempos, pero sí que es verdad que con películas como The Sinners por en medio, pues sí que posiblemente pues haya un público a bastante escala para películas que arriesgan en el género. No voy a decir que La novia arriesgue en el mismo sentido que Sinners, pero se podrían comparar en algunos registros, ¿vale? Cada una en lo suyo. Pero sí que, pues eso, tenemos aquí una revisión del concepto de La novia de Frankenstein, que dota un poco de 3 dimensiones y de presencia protagónica, por decirlo de alguna forma, a un personaje que es la novia de Frankenstein, que es a la vez, al menos hasta ahora, igual de icónico como de secundario, ¿vale? Porque luego quizás hablaremos también de la novia original, ¿no? De la causante de que la novia de Maggie Gyllenhaal exista, como es la novia de Frankenstein del año 35. Pero claro, ya veréis lo que hablamos de ella cuando toque, ¿no? Pero aquí lo que sí que es verdad es que se le da al personaje de esta novia, por llamarlo de alguna forma, venida a la vida después de la muerte, pues un peso y un minutaje y una presencia que no se le ha dado hasta ahora, quizás en otras películas. La Maggie Gyllenhaal ya hizo una película, un largo, en el 2021, titulada The Lost Daughter, que yo no he visto, pero que ya tiene algunas coprotagonistas que repiten en esta The Bride, ¿vale? Que también que lo sepáis. Y luego la verdad es que sin entrar todavía en lo que nos depara la película tiene una calificación de más 16 a efectos de calificación de edades, pero después de haberla visto y después de transitar y de ver por dónde transita la película, yo creo que le hubiera ido mejor, a pesar de los pesares, una R mayúscula como calificación, porque vamos a decir que la película pues sí que se acerca a registros tanto de violencia como de sexo que pues se podrían haber implementado y que no se implementan, y que quizás esa implementación le podría haber dado más empaque si cabe todavía a la propuesta. Pero bueno, eso también es una lectura particular subjetiva mía, como toda la lectura que estoy haciendo de The Bride. Y que quizás habrá gente que pensará, pues claro que no, que es que pensar que es una peli distribuida por Warner Bros., que ha tenido un presupuesto muy elevado, ya veremos a ver si lo recupera, porque también un poco después de su estreno en competencia con la película de animación Hoppers, parece ser que Hoppers le ha pegado una paliza en taquilla, lo cual también habla un poco de qué es lo que quiere el público generalista, al menos en los países anglosajones. Pero eso no quita que The Bride sea una película que tiene muchas facetas, tiene muchas caras, algunas funcionan bastante mejor que otras, pero sí que yo como conclusión sacaría que estamos delante de una película especial, que me refiero a que no hay que tomársela ni como una película de género terrorífico senso estricto, ni tampoco como una película de metalenguaje dentro del género, como igual querrían ver otros. Es una mezcla de varias cosas, ¿vale? Y aquí, pues tenemos una mezcla que primero está condimentada con una cuestión de proyectar fuera de su época a los personajes participantes. Eso por un lado. Luego tenemos el matiz de la comedia negra mezclada con el terror, que eso luego veremos que también ya se empezó a hacer en la película original de La novia de Frankenstein. Pero bueno, además tenemos el componente histórico. La película se centra en los años 30, creo que el año 36 del siglo XX, 1936, y se inicia en Chicago. Chicago, con ese Chicago un poco pues de bajos fondos, con cabarets, con gángsters de origen italiano controlando los negocios ilegales de la ciudad. Pero luego también tenemos el cine musical, el cine cantado, que es el cine que más se consume en esa época, o uno de los que más se consumía en esa época. También tenemos, y esto ya entra dentro un poco del registro que le da la Maggie Gyllenhaal, pues también una visión de los bajos fondos que no es, y hablo de los bajos fondos de Chicago, que no es esencialmente heteropatriarcal, sino que también aprovecha para meter su cuchara, no sé si pseudohistórica o no, y visibilizar pues otras realidades humanas que ya podía haber en los años 30 y que quizás no se han prodigado tanto en otros registros de época, ¿no? Porque al final esto acaba siendo una peli de época. Y luego también pues tenemos la parte más, vamos a decir, de darle protagonismo a la novia de Frankenstein como un personaje, vamos a decir, icónico, con unas características particulares como personaje icónico y que va a ser un poco el centro, el eje de toda la acción de la película. Me refiero que si estáis más o menos familiarizados con las películas de Frankenstein y el monstruo en cuestión, pues la cuestión, digamos, femenina siempre ha estado un poco de lado, secundaria y complementada. Pues aquí lo que se hace es poner en primer plano, ¿vale? Eso hay que llevárselo por delante porque es lo que ha querido hacer la Maggie Gyllenhaal. La cosa es que, para mi gusto, esta puesta en primer plano de este personaje secundario, yo lo veo un acierto. Un acierto por la actriz elegida, por la caracterización que se le ha hecho, por la interpretación que hace, por los efectos especiales de maquillaje y también de, aunque no sea especialmente R la película, pues hay algunos momentos de violencia que están bastante bien resueltos, a pesar de que podrían haber estado mejor todavía, pero bueno. Y eso también hay que sumarle pues un reparto que también pues está bastante trilladito de nombres conocidos con unas caracterizaciones muy particulares y que ayudan también pues al personaje de la novia a andar hacia adelante y sin frenos todo el rato, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es una película que empieza como arriba en una colina y empieza a bajar y hasta que se acaba abajo del todo en el valle. Cuéntame. Antes de que empieces con el reparto, quería hacer un inciso de sí. Que es cierto que en La novia de Frankenstein de 1935, la aparición de La novia de Frankenstein es que es clase casi anecdótica, siendo el título de la película. Es un pequeño spoiler, pero es así. No, porque si luego podemos hablar, sí, hablaremos. Entraremos. Pero quiero recordar, porque creo que es de justicia, que en una serie de animación de 2024, aunque la vimos en 2025, llamada Creature Commandos. Exacto. La novia de Frankenstein pasaba a tener un papel preponderante y por encima incluso del monstruo de Frankenstein. Liderazgo, además. Y del liderazgo de grupo de criaturas, ¿no? Pues eso. Así es. Comando sí. Monster se llama aquí, ¿no? Comando Monster, le decían. Yo prefiero Creature Commando, pero bueno, bueno, como muchas veces, ¿no? Pero bueno, antes de meternos en el reparto, interesantísimo reparto, voy a dar 5 céntimos, que aún no he dicho nada, del argumento de la sinopsis de The Bride. The Motherfucking Bride, que les gusta decir, ¿no? La hija de puta de la novia, como lo ponen en los carteles ahí, como tachándolo ahí para no decir hija de puta en los medios, ¿no? Pues mira, que nosotros decimos motherfucker y sin ningún problema. Claro, claro. Al final diciendo, de cada programa. Lo llevamos diciendo durante, iba a decir milenios, ¿no? No, pero decenios. Sí, eso te iba a decir. Lustros. Ya, a mí me gusta mucho... Lustro. Porque el lustro puedes hacer... Hay gente que no sabe lo que es un lustro. Bueno, 5 años en vez de 10, porque si no quieres decir décadas, que nosotros también lo podemos decir... O decenios. Pero lustros puedes decirlo 5, claro. El motherfucker, bueno, realmente no es de los 25 años sin audiencia, no. Pero lustros tiene. Sí, unos cuantos lustros. Bueno, y aparte tiene lustre también cuando lo dices, porque es una expresión fresca. Sí, te llena la boca, ¿no? Aunque sea una expresión que ya tiene algunos lustros, tiene lustre. Pero bueno... ¿De qué va? ¿De qué? Porque habéis pensado, va, sí, no sé, has dicho algo de los años 30, de los gángsters, y que hay una novia de Frankenstein por ahí. ¿Eso qué? ¿Cómo va? ¿Cómo va el rollo? Pues bueno, resulta que tenemos este marco histórico, ¿no? De hecho, yo no voy a decir exactamente pues es lo que ocurre en el prólogo de la película, lo que tal, sino un poco lo que cuenta la película, ¿vale? O sea, que luego vais a ver la película y vais a decir, vale, pero exactamente no es así, digo, pero así os la cuento yo para que os llevéis más sorpresas, ¿vale? Y para que veáis que se puede dar una vuelta a algo que se supone que es como bastante obvio, ¿no? Pero no, se le puede dar vueltas. Bueno, Chicago, años 30, ese ambiente un poco, pues eso, gangsteril, barrio bajero, con esos gángsters y esas chicas del cabaret que hacen compañía a los gángsters en los clubs con el jazz y con el charleston y todo este rollo. Y por aquella ciudad aparece lo que nosotros conocemos icónicamente como el monstruo de Frankenstein. El monstruo de Frankenstein camuflado con un sombrero, con un tapabocas, con una braga en la boca para que no se le vean las cicatrices y no asuste a la gente cuando anda por la calle. Y este monstruo de Frankenstein que viene desde la vieja Europa hasta el Chicago de la Norteamérica de los años 30 va buscando a una doctora. Lo que pasa es que él no sabe, esto es un pequeño spoiler, no sabe que es una doctora, piensa que es un doctor. Es el doctor Euphronius, que quizás os sonará el nombre si os acordáis de la peli original, ¿vale? Pues resulta que una vez encuentra a la doctora, para su sorpresa, Euphronius, le plantea pues una disyuntiva a esta doctora, ¿no? Porque es una doctora que está especializada también pues en la bioquímica de la vida y en experimentos que tienen que ver con el límite entre la vida y la muerte, y le plantea que este monstruo de Frankenstein necesita una compañera. Entonces, claro, la doctora Euphronius dice, o sea, ni hablar del peluquín, ¿de qué estás pensando? O sea, ¿qué te piensas, que yo tengo una varita mágica, que soy aquí, que te creo un monstruo así de la nada? Y dice, no, o sea, porque usted conoce el trabajo de mi creador, le dice el monstruo a ella, ¿no? Y quizás podría, pues... clonar los experimentos del doctor Víctor Frankenstein para generar vida en un cuerpo de una mujer que me pueda servir como compañera. Entonces, la doctora Euphronius le da unas vueltas al rollo, al final le dice, hostia, sí, pero igual, pues primero, me motiva el experimento y segundo, veo que te hace falta porque estás hundido en la miseria, monstruo de Frankenstein, y necesitas un poco de compañía, ¿no? Vital. Entonces, buscan un cadáver que sea reciente en la ciudad y a ese cadáver le pegan unos chispazos, repiten el experimento del doctor Frankenstein, pero sin hacer, digamos, puzzle con el cadáver, sino simplemente un cadáver entero, aunque está un poco fastidiado y lo tienen que arreglar de algunas formas. Aquí entran un poco los magníficos efectos de maquillaje que tiene la película. Y en una noche de tormenta en Chicago le meten unos viajes de electricidad al cadáver y lo consiguen revivir. Entonces... esta mujer asesinada, que a partir de ese momento empezará a denominarse como la novia, pues resulta que pues vendrá con unos recuerdos a medias, de nuevo a la vida, con un registro y una forma de ser, una personalidad al fin y al cabo, que desencadenará una catarata de consecuencias, ¿vale? O sea, lo que el monstruo de Frankenstein se pensaba que iba a ser, pues otra yo que le iba a acompañar y ya está, pues resulta que lo que ha hecho es, entre comillas, junto con la ayuda de la doctora Euphronius, darle vida a una especie de terremoto en forma de mujer. Entonces, aquí, digamos, empieza la bajada cuesta abajo y sin frenos que tiene la película, y de ahí hasta el final, que no os voy a decir cómo acaba, pues porque además tiene un final doble, lo cual pues también es bastante interesante de disfrutar. Entonces, claro, esta película se mueve entre todas estas cosas que os he comentado, pero es que luego también tenemos, evidentemente, ya os podéis imaginar que estando en esta, en este tipo de registro de los años 30, pues que esta pareja de monsters al final pues van a tener sus más y sus menos con la sociedad del momento, no voy a decir a qué nivel, porque eso hay que descubrirlo en la película, pero van a acabar un poco, vamos a decir que, pequeño spoiler, proscritos en esta sociedad de los años 30 en Chicago. Y eso va a provocar que la película pues tome un cariz estilo Bonnie and Clyde, que es bastante bien logrado, bastante bien conseguido, y de hecho es una especie de Bonnie and Clyde con monstruos de protagonistas, con monstruos que han venido a la vida después de estar muertos como protagonistas, lo cual, pues la, digamos que hace el caramelo especialmente interesante si os gusta el cine de género. A ver, o sea, si esta película no fuera sobre la novia de Frankenstein y fuera sobre otro ser o otro monstruo que no se llamara así, quizás sería una película que habría sido más ampliamente aceptada por la mayoría del público del género. Pero al ser un personaje icónico y, repito, y secundario hasta el momento o hasta hace poco tiempo, si contamos la serie de dibujos animados, pero que le da la vuelta al, digamos, a esa presencia de este personaje secundario y lo hace hiperprotagonista. O sea, de hecho, aquí tenemos al monstruo de Frankenstein, que realmente pues es también coprotagonista en la historia, pero, o sea, es literalmente fagocitado a efectos de presencia y de importancia en lo que pasa en la peli por la novia, ¿no? Lo cual también pues es la intencionalidad original de la Maggie Gyllenhaal al querer hacer esta nueva versión del clásico, ¿no? Entonces, si además de esto, pues comentamos el caramelo de reparto que tiene la película, pues quizás al final acabamos teniendo pues algo que realmente, independientemente de que pueda gustar a todo el mundo o no, sí que hay que considerarlo como que es una película que, por su peso, por su importancia, yo creo que igual habría que ver. Pero bueno, independientemente de en qué punto del espectro de opinión tengáis a priori con este planteamiento que os estoy haciendo, ¿no? Pero bueno, si aparte de todo esto que os he contado, os digo que independientemente que tengamos a la Jessie Buckley, que está magnífica, como la novia, como el personaje de Ida, porque antes de morir tiene un nombre esta chica, conocemos que es un personaje, es una mujer llamada Ida, y la Jessie Buckley pues está flanqueada por el lado del monstruo por un Christian Bale que está, o sea, no vamos a decir que irreconocible porque se le conoce, porque realmente han dejado un poquito del aspecto físico de Christian Bale para que haya un poco de vinculación visual con el espectador, pero con un Christian Bale que está realmente tuneado. Y él sí que está tuneado. Quizás la novia, al ser simplemente un cadáver devuelto a la vida, solo tiene algunas taras del episodio en el que murió y de estar unos pocos días enterrada, pocos, porque si no te sabes que te pudres, pero Frankie está realmente cosido, recosido, remachado y reestructurado a saco. Y entonces, pues eso, la cara y el cuerpo del Christian Bale es un auténtico poemario de Frankenstein, ¿no? Y de hecho, pues es una de las cosas que más resalta a efectos de aspecto visual en la película, además de todos los cachivaches y artefactos científicos que tiene la doctora en su laboratorio, también laboratorio científico de los años 30, que está un poco más avanzado que el del siglo XIX en el que se crea el Frankenstein original, que esa es otra cosa, que dices, bueno, y que también en algunos momentos de diálogo de la peli se abre la puerta de, oiga, pero a usted no lo creo Frankenstein hace 90 y pico años, ¿cómo está usted tan lustroso todavía? Pero bueno, se lo plantean, no acaban de aportar más datos al respecto, pero sí que es un puntito dentro del guión que se toca, ¿no? Al fin y al cabo, de por qué el monstruo de Frankenstein ha llegado a viajar a Norteamérica un montón de años después de que lo hayan creado, ¿no? Pero bueno, estábamos con el reparto, ¿no? Jessie Buckley, magnífica, muy loca, o sea, enajenada totalmente. Yo esta mujer creo que la había visto en Men, en la película Men de 2022 y en la serie Chernobyl, que también tuvo un papel que salía en bastantes capítulos, pero la tenía un poco desubicada. De hecho, es una actriz irlandesa. Aquí yo creo que su popularidad va a subir a niveles que no sabemos dónde van a acabar, porque realmente si la novia funciona por algo es por ella, porque es que es el personaje que más minutos, que más, vamos a decir, importancia tiene a efectos argumentales, que más cosas le pasan, que más sufre, que más se transforma, que más evoluciona dentro de la historia, y eso, todo eso se lo chupa, se lo imbuye dentro de sí la Jessie Buckley y lo acepta bastante bien. Me refiero que es un, a pesar de que no sea hasta ahora una actriz especialmente conocida, a partir de ahora lo va a ser, y además con razón, creo. O sea, más allá de la valoración que puedas hacer de la adaptación de la peli. Pero luego también tenemos, pues, a la Annette Bening, que también tiene un registro fuera de lo que yo me imaginaría que podría hacer Annette Bening ya en una fase de su carrera, pues que ya está un poco, pues, no vamos a decir mayor, pero que ya tiene unos años y bueno, pues ahí está haciendo de científica. Bueno, es un pequeño spoiler. Luego también tenemos a una de mis posiblemente actrices menos valoradas del espectro nacional e internacional dentro de la película, como es Penélope Cruz. Yo sigo pensando que quizás, pues, no es nada personal, Penélope, pero creo que tu fama está hinchada y aquí, pues, hace un papel secundario. No desentona, pero tampoco es una actuación que te vaya a marcar el recuerdo, ¿no? En cualquier caso, también tenemos al hermano de la directora metido en harina. Tenemos al Jake Gyllenhaal también en el reparto, en un papel secundario. A él le ha tocado, ya habéis escuchado cómo se las gasta cantando temas viejunos de hace casi 100 años, el Jake Gyllenhaal. Aquí hace de un personaje que es un actor, bailarín y cantante protagonista de las películas de aquel momento, un tal Ronnie Reed, que podría ser, pues, una especie de Fred Astaire, por decirlo de alguna forma, de la época. Y la verdad es que, pues, hay, creo que, pues, casi media docena de números musicales, pues, porque hay muchas escenas en las que algunos personajes de la peli van al cine y van a ver películas de este tipo. No voy a decir quién es y por qué razón, porque eso mola descubrirlo en la peli. Y entonces es como un elemento reiterativo, ¿no? Que películas de Ronnie Reed, interpretado por Jake Gyllenhaal, donde canta y baila con las actrices del momento, ¿no? Que se han inventado para la historia. Y luego también tenemos al Peter Sarsgaard, que es otro actor que yo quizás no lo tenía muy calado y que aquí es el detective que se encarga de investigar algunos homicidios que ocurren en la historia y que es un actor que, aparte de ser la pareja de la directora, también yo me ha venido a la memoria estos días porque creo que salía en la película de Batman, el último Batman que han hecho con el vampiro fluorescente de protagonista, y realmente, pues, él hace un papel funcional como el que hace Penélope Cruz, pero tampoco sin destacar demasiado, ¿no? Así que ese es un poco la parte alta de lo que es el cast, el reparto de la película La novia. Y la verdad es que no sé si hablar de un personaje histórico que aparece en la peli o no, porque es un poco spoiler. Igual no lo digo porque molaría que la gente lo descubriera en la película, pero sí, hay un personaje histórico que existió de verdad y que sale en la peli y que quizás pues es otra de las cosas que tiene en común igual con la peli original de La novia de Frankenstein. Pero bueno, este es un dato que quizás deberíais olvidar para evitar el spoiler. En cualquier caso, para mí, ya os digo, o sea, La novia, The Bride, ha supuesto pues una especie de visionado un poco pues soqueante, porque realmente yo había visto el tráiler de la película en alguna visita al cine anterior y realmente no sabía muy bien por dónde iba a ir la película. La película va por sitios que mayoritariamente están muy chulos a efectos narrativos. Me parece que es un aprovechamiento y un reciclaje, entre comillas, del personaje de la novia con muy buen estilo. También he de decir que quizás, pues por su carga, en cierta manera, reivindicativa, porque también hay una carga reivindicativa aquí, pues no sé si a todo el mundo le va a agradar que haya esa carga, pero yo creo que, primero, es necesaria, a la película le hace bien, y luego, también, pues acaba dándonos momentos de, vamos a decir, entretenimiento y diversión bastante potentes, que lo cual es el objetivo que al final buscamos en una película, y esta lo tiene. Me refiero a que la película pues, dura sus dos horitas, no me acuerdo cuánto minutaje exacto, pero es una película que durante todo el rato pasan cosas, no hay valles, no hay. Mira que también a veces la historia se pone un poco pues turbia, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Porque algunos episodios por los que pasa la novia o su colega el Frankie, pues son bastante chungos y la película podría haber caído en un tono pues más, vamos a decir, dramático o llorica, por llamarlo de alguna forma, y la película pues sigue para adelante potente y con fuerza. Me refiero que en ese nivel pues la Maggie Gyllenhaal se podría haber ido por otros registros y ha apostado pues por una especie de, no sé si llamarla buddy movie, protagonizada por dos monstruos, pero yo creo que me podría valer, que esto lo estoy improvisando aquí ahora en directo, y yo qué sé, la película, independientemente de lo que consiga en su taquilla, y no sé si acabará compensando lo que ha costado, porque esta película ha costado un dineral, me refiero que tenemos una inversión estilística en el Chicago de los años 30 totalmente brutal a efectos de decorados, de vestimentas, de maquillajes, más allá de los maquillajes que tenemos de los monstruos, que son ambos dos pues espectaculares a efectos, digamos, de cuestión ya de puro make-up y de caracterización. Y si tuviera que decir algo que me rechina o que no me acaba de entrar de The Bride, es que en algunos momentos, aparte de los minutos o momentos musicales que nos proporciona el cine de la época, que eso está integrado, digamos, en el episodio histórico, hay algunos momentos musicales que en los que se usa música que no es de los años 30. Y se nota. Me refiero que son un par de escenas bastante obvias que no las voy a decir para no hacer spoiler, porque quizás yo le doy importancia a estas cosas y luego resulta que igual no son tan importantes, pero que a mí sí que es verdad que en una escena, por ejemplo, pues de, vamos a decir, de salida nocturna, en la que algunos personajes van a un club y está sonando música que yo reconozco que es música de ahora, pues como que me sacan un poco del registro histórico, ¿no? Pero es una de esas manías personales que yo tengo, que más allá de la manía, pues no creo que afecten en nada a la valoración de la película, ¿no? Pero os he de decir, para ser sincero, pues que este tipo de detallitos a mí pues me acaban de remover un poco dentro de la inmersión histórica cuando pues se han tomado tantas molestias con el tema de eso de los registros cinematográficos ficticios que se inventan para la historia de los años 30 y que están tan bien y que están tan conseguidos, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, tampoco iba a ser todo perfecto, pero en cualquier caso, para mí pesa más por el lado positivo toda la globalidad de la película que otra cosa. Me refiero que me parece que es, a pesar de que la estoy digiriendo todavía, porque es una peli con muchos matices, con muchas caras, con muchas aristas, yo creo que la mayoría de ellas son aciertos y la verdad es que quizás acabaría diciendo Jordi que igual eso, que hay que vencer algún pequeño prejuicio que podamos tener por esas cosas que hemos oído o que la gente comenta y que compara con otras películas que quizás no sé si tiene sentido compararlas, pero que como registro original de cine de género con un personaje icónico que proviene del terror, que aquí es una está en un registro más de acción, de comedia negra y de comedia de terror que de terror propiamente dicho, aunque hay dos o tres momentos que son bastante chungos de efectos de terror, lo que pasa que también tenemos ese terror que proviene un poco de la vida real que se enfrenta contra el terror del monstruo. Y dices, no sé qué es peor, si el monstruo o las cosas que pasan en el mundo real, ¿no? Pues bueno, a eso también juega esta película y en esencia yo me atrevería a recomendarla a pesar de que es un registro fuera del ordinario, que saca de su contexto original al personaje de la novia de Frankenstein y nos lo lleva, pues eso, a otra época y con otros matices, pero que yo creo que es enriquecedor igualmente y además, todo hay que decirlo, o sea, la película visualmente te gana por lo que he comentado, por el tema de la caracterización y por el tema de la inmersión histórica, más allá de ese par de canciones que salen que igual no son de esa época, pero en general y en forma global yo creo que es una peli que pues es un registro súper original y que nos da una nueva muestra de la novia de Frankenstein que jamás hubiéramos imaginado. Y ya está. Muy bien, pues te has quedado a gusto, ¿eh? Un poco, sí. De hecho, si vieras mi chuleta, fliparías. Pero bueno. No, pero quiero decir, todo lo que no pudiste expandirte en el 1200 lo has hecho ahora. Es verdad, bueno. Bueno, pues... Por referencia. Por referencia, vamos a los visionados de Panteón, sí. Donde la película elegida, pues como no podía ser de otra forma, es La novia de Frankenstein, la película de 1935, sí, señor. Que este año cumplirá 91 años, y que para mucha gente es el mejor Frankenstein de la Universal, por encima de la película original. A mí me gusta mucho la película original, debo decir. Porque la original es muy buena. La película original tiene un tono mucho más serio, más dramático. El director es el mismo, es James Whale, sí. Pero aquí él de alguna manera tiró de carta blanca. Con el éxito que ya había tenido con el Frankenstein original, los estudios le dieron manga ancha y él aprovechó para ser subversivo pasando el filtro de la censura. Ya. Y me voy a explicar. Realmente hay un mensaje anticlerical en muchos momentos. Sí. Hay una homosexualidad encubierta porque tanto James Wall, el director, como Ernest Thesiger, que era el actor que hace de Doctor Pretorius, uh-huh. eran homosexuales en una época, año 35, ya ves. Donde socialmente no estaba nada aceptado por la sociedad norteamericana. Para nada. Incluso en algún momento podría haber atisbo de necrofilia. También. Porque hay un personaje vivo que siente atracción por un personaje muerto. Sí, señor. Entonces, es una película que tiene muchas lecturas, más teniendo en cuenta que es una película de hace 91 años. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Vamos no, a centrarnos. No. De hecho, podríamos decir, Jordi, que este director también, aparte de los dos Frankenstein, hizo una película que a mí me gusta mucho, que es El hombre invisible, del año 33. Sí, además, que es brutalérrima también. Hablaremos de esa película porque ahí salía una actriz que es la actriz que saca de quicio a la mayoría de gente que ve esta película. Que es la actriz que hace el papel de Minnie. Luego hablaremos de ella. Porque es muy histriónica y muy sobreactuada. Y además es una de las que pone el punto humorístico en casi todas las escenas, ¿vale? Y entonces hay gente que es lo que menos le gusta de esta película. Pero bueno, vamos a ir por partes, sí. para intentar ordenarnos, ¿vale? Vamos. Aquí, en la película, es muy curioso porque lo que tenemos es una introducción donde nos encontramos a tres personajes históricos, mm-hmm. que son Mary Shelley, junto a su marido, Percy Shelley, y a Lord Byron. Sí, señor. Que, pues están los tres reunidos, Lord Byron además adulando a Mary Shelley por haber sido capaz de escribir el libro de Frankenstein y el Eterno Prometeo, porque sí, dice que cómo una mujer puede entrar en la cara del terror de esa manera, que además no desvelo nada si digo que quien hace el papel de Mary Shelley es la Elsa Lancaster, que luego es quien va a ser la novia de Frankenstein. Al final de doble la peli. Papel. Sí, señor. Que curiosamente es lo que lo que tú has dicho, el pequeño spoiler, de que es que sale muy poco la novia de Frankenstein y curiosamente, saliendo muy poco, su maquillaje, su peinado y bueno, pues esa figuración que hizo Elsa Lancaster se convirtió en una fotografía que es un icono. Es un icono. De lo que fue el mundo de los monstruos de la Universal. Un icono que es superpotente para los pocos minutos que tiene en pantalla. Que en la película igual no llega ni a 4 minutos, a 3 minutos. Por eso digo. Y además, muy curioso decir que, como muchas de estas películas de esta época, al principio de la película sale el reparto completo y sale toda la lista de actores y al final y el personaje. ¿Quién será la novia? Exacto, sí, y el personaje de la novia. No te decían, y de hecho, en los créditos finales vuelve a aparecer ese elenco y siguen sin decirte quién ha hecho de la novia. Sí, digamos que te tienes que poner el ojo crítico y descubrirla tú. Sí. Pero bueno, 90 años después creo que algún spoiler podemos hacer, soltar, ¿no? Entonces, bueno, pues están hablando Shelley, Lord Byron y Mary Shelley, y entonces coge y Mary Shelley les intriga y les dice: pues vosotros pensasteis que todo acabó en el incendio. Del molino, pero quizá las cosas continuaron. Y dice, ah, ¿tienes pensado una continuación? Y dice, si queréis escuchar mi historia. Y aquí es el punto de partida de esta novela de Frankenstein. Ahí está. Donde Mary Shelley les cuenta la continuación de la novela de Frankenstein a Percy Shelley y Lord Byron. Ahí está. Entonces, bueno, aquí empieza la historia. Y entonces aquí lo que tenemos, que además se produce otra anécdota curiosa. Porque tanto en Frankenstein como en la novela de Frankenstein, el doctor creador de la criatura es Henry Frankenstein, no Victor Frankenstein, como escribió en la novela original Mary Shelley. Yeah. Y esto fue porque ya en la obra de teatro que se hizo en el año 27, que fue la que sentó la base para la película donde protagonizó Boris Karloff a la criatura, la dramaturga que la adaptó pensaba que el nombre de Victor era un nombre europeo que sonaba muy duro para lo que estaba acostumbrado el público estadounidense, y quiso cambiarlo por Henry, que era un nombre pues mucho más afín y común a Estados Unidos, ¿no? Entonces, de ahí nació este cambio, y luego en las adaptaciones que se hicieron ya al cine por James Wall, decidió pues resguardar el nombre que se utilizó en la obra de teatro y seguir llamando al doctor Henry Frankenstein. Sí, de hecho, otra curiosidad del cast es cómo escriben el nombre de Boris Karloff, que en aquella época le ponían solo Karloff. Sí, señor. Como que daba más miedo todavía, ¿no? Un tipo que se llama Karloff, ¿no? Y le decían The Monster, Karloff. Ni siquiera le ponían el Boris, ¿no? Sí. Y que de hecho, a ver, o sea, yo soy muy fan de la primera, de la original. Aquí tengo mis dudas al respecto de ese giro que hace hacia otras cosas. Pero sí que es verdad que la seriedad de la criatura, del monstruo, se mantiene respecto a la primera parte. Digamos que posiblemente sea el único personaje que mantiene su criterio y su marcialidad, y eso que lo ponen a prueba durante toda la película. Lo ponen a prueba, y Boris Karloff Da miedo todo el rato, hombre. Pero tuvo Boris Karloff serias dudas cuando el director le dijo que su personaje iba a hablar y iba a tener comportamientos más humanos y sociales. Ya. Y él realmente no tenía muy claro de que ese fuera el derrotero que tuviera que tomar la criatura. Ya. Pero bueno, al final realmente se consiguió hacer algo diferente y desmascarse un poco del Frankenstein original. Sí, al fin y al cabo, había que huir. No vas a repetir la misma película. Sí, no podías hacer dos veces lo mismo, y como otras se puede considerar como una segunda parte sin que lleve el 2 en el título, pero es a efectos prácticos es una continuación de la primera. Sí, sí. Bueno, entonces lo que cuenta Mary Shelley es que en el incendio del molino la criatura no muere. Esto es un pequeño spoiler, pero pasa en el minuto 5 de película. Sí. Y entonces, bueno, pues tal es cual. El punto de partida de esta historia. Y entonces aquí tenemos a Henry Frankenstein, que está completamente arrepentido de haber sido tan blasfemo para intentar crear vida a imagen y semejanza de Dios. Sí, porque aparte también, otro pequeño spoiler que nos comemos al principio de la peli, es que el Frankenstein tal y como acaba la primera parte, o sea, la película original, pues también digamos que se nos queda en el aire si está vivo o no. Si acaba vivo Correcto. O no la película. Sí, porque tiene a su prometida. Exacto. Y todo esto. Bueno. Pero bueno, para que haya continuación, pues al final Correcto. Sobrevive. Porque aquí, porque tú decías muy bien dicho que Boris Karloff logra que la criatura tenga una presencia inquietante y terrorífica, para los estándares de 1975, sí, claro. Evidentemente, pero hay otro sujeto, otro personaje, que para mí es más inquietante incluso que la criatura. Más cabrón. Mucho más cabrón y que realmente es, sí, señor. Entre comillas, el malo de la función. ¡El chungo! Que es el doctor Pretorius, que sí, está interpretado por Ernest Thesiger en una interpretación magistral. Da miedo. Y realmente, pues, es este personaje el que va a girar toda la función porque él ha intentado conseguir vida igual que Henry Frankenstein, pero curiosamente él en lugar de recurrir al cuerpo muerto de un humano y la electricidad, lo que hace es recurrir a las semillas. Sí, a las células, ¿no? Bueno, él las llama seeds, semillas, ¿no? Sí. Y entonces aquí esto es una cosa que se ha criticado mucho en la actualidad, porque se dice... Es muy chocante. Que la escena de presentación de cómo crea vida... Sí, de sus experimentos. El doctor Pretorius al doctor Frankenstein para convencerlo de que tienen que hacer una nueva criatura, una novia para Frankenstein, se dice que fue un alarde para demostrar cómo se había avanzado en la industria con los efectos especiales. Visuales. Bueno, están muy bien hechos. Están muy bien hechos. O sea, la verdad, para el año 35 está muy bien hecho. Y estáis viendo que estamos eludiendo el spoiler, porque sí. Esto sí que es un bueno, spoiler. Bueno, pero es la famosa peli. Escena de las botellas, para sí. Quien la haya visto. De las muestras, ¿no? De los experimentos. Y que es muy curiosa. Sí. A mí me parece que está bien, porque de alguna manera Hombre. Te dice por qué el doctor Pretorius necesita la ayuda sí. Del doctor Frankenstein, porque su senda no ha dado los resultados apetecidos. Sí, ¿vale? Pero ¿sabes qué pasa? Que el resultado de sus experimentos está demasiado bien acabado. Entonces sí, no, realmente. Entonces dices, ¿para qué lo quieres al otro? Y, a ver, yo entiendo que... Bueno, es un problema de talla. Es una cuestión de tamaño, de escala, sí. Pero sí que con todas las dificultades que sí, ha tenido claro. El Frankenstein, llega el otro con sus botellicas y dice, mira lo que he conseguido. Y digo, no, y además, cabrón. Además, ahí hay otra nueva crítica social. Sí. A los reyes, al clero... Bueno, a las clases dominantes, sí, ¿no? Sí, porque además el rey solamente quiere... Ahí se ve el cariz británico del director, quizás. Que yo me planteé, ¿este rey era un Borbón? Yo no sé por el ansia viva, lo digo. Ya, no sé si... Pero yo creo que se parecía a uno de Inglaterra. Sí, pero bueno. Yo lo decía por la actitud. Sí, por la actitud un poco... Por la actitud vital. Por la actitud de querer romper la botella todo el rato. Esa. Vale. Bueno. Sí, podría ser tranquilamente. Pues realmente eso es lo que nos plantea la película. Pues este doctor Pretorius, que lo que quiere es la ayuda del doctor Frankenstein para crear vida... como a él le gustaría, porque en sus experimentos no ha logrado dar con la clave para hacerlo como él querría, aunque sí. Ha conseguido cosas. Y entonces, claro, la manera de convencerlo, primero es enseñarle sus experimentos y luego es meterle en la cabeza que su criatura sigue viva y necesita una compañera, porque una de las cosas primordiales de esta película es la crítica a cómo la sociedad aísla al diferente o Totalmente. A la diferente. Uh-huh. O sea, el problema de la soledad, el problema del rechazo. De hecho, la criatura, que aquí, pequeño spoiler, empieza a hablar, va a ver el problema de aceptación que tiene. Sí, por su aspecto físico. Por su aspecto en este físico caso. Y porque incluso las muertes que acaba provocando muchas veces son incitadas sí. Por el comportamiento de los humanos que le rodean. Sí, o accidentales. Que no la aceptan, o accidentales. Manera. Y todo se convierte pues, en que es un asesino, etcétera. Sí. Claro, también es muy conocida la escena con el ciego. No sí. Voy a explicar mucho. Es brutal. Si no la habéis visto, mejor, me parece una de las mejores de lo mejor de escenas la de la película. Sí. Porque además es una escena... que es como un oasis, un remanso dentro de la película, porque aquí ves la aceptación de una persona hacia otra precisamente por la privación de un sentido, que es la que hace que no reconozca a la otra persona como un monstruo, sino como un afín que puede llegar a ser un compañero en su soledad. Sí, y dentro de esta, digamos, de este oasis de escena, tenemos también, esto es un pequeño spoiler, pero la película tiene 90 años, alguno tenemos que hacer, también tenemos un poco la experiencia, una de las primeras experiencias del monstruo, de la criatura, con los placeres terrenales que no tienen que ver con la carne. Sí, evidentemente placeres terrenales de los que estaban considerados en los años 30. Sí. Recordemos que veníamos de la ley seca, etcétera, exacto, etcétera. Y entonces, ¿qué mejor que un buen whisky o una buena ginebra? Un puro, un... Bueno, lo del puro, yo creo que, o sea, con todo el cariño, yo creo que es más bien un porro. Porque el señor que se lo proporciona vive en medio del monte, aislado. Toca el violín. Y no creo que tenga una planta de tabaco cerca, sino más bien alguna de cannabis, bueno, posiblemente. Lo que fuera, es igual. O sea, tampoco. Pero tiene, bueno, mayor es mi lectura, sí, sí. Es mi lectura porque además el artefacto que se fuman se, sí, ve bastante casero. Pero debo recordarte que con el doctor Pretorius lo que le ofrece sí que es tabaco. O sea, que quiero, sí, decir, sí, sí, que, sí. Es fumeque al final. Es fumeque que me a veces da igual, igual que suba más o suba menos, porque además, si no estás acostumbrado a fumarte un puro habano también, sí, puede, sí, subir, sí, tanto como un porro o más, más, si es la más, primera vez que lo fumas, porque realmente los, porque los es para tirarte de espaldas. Los tabacos especiales te ponen, te narcotizan, ¿no?, en cierta manera. Pero bueno, es más bien una ironía lo que comentamos, que pues eso, que una criatura recién salida del laboratorio descubra cómo se fuma, pues es una de esas cosas curiosas que tiene la película. Sí, pero de alguna manera es hablar de la criatura solitaria, que realmente piensa que todo el mundo le rechaza porque es una infamia y no mereces vivir, es que al final es tal lo cual que piensa, sí, no, sí, merezco, sí, vivir, demostrarle que en la vida hay placeres, como la amistad, como en este caso es el bebercio y el fumeque, ¿no? Sí. Pero que bueno, que pueden haber cosas que te inciten a vivir y aprovechar la vida. Uh-huh. Placeres, de, sí, hecho. Sí, sí, más allá. Al final, el placer de tener pareja y poder tener una relación, ya, con un semejante, ¿no? O sea, que quiero decir que todo esto es una serie de temas que va abriendo el director, como planteando que realmente tenemos que ir hacia adelante como sociedad y empezar a darnos cuenta de que no podemos clasificar a la gente por su aspecto físico, que es un tema súper actual. O sea, son 91, sí, años de película, pero nos encontramos con una sociedad con gordofobia, con xenofobia, con homofobia, con misoginia, sí, sí, sí, y todos esos problemas, de alguna manera, hace 91 años ya se reflejaban en una película en blanco y negro. Tal cual. Que bueno. Luego me parece muy curioso porque el director también hace un aprovechamiento. Creo que incluso se habla de que hubo parte de atrecho de Metrópolis que se llegó a utilizar en esta película. Entonces hace cierta apropiación porque sobre todo en el cuarto de hora 20 minutos finales hay mucho, tanto en planos como en fotografía, como en manera de iluminar las escenas, de expresionismo alemán. O sea, a ver, yo quiero pensar que todos los monstruos de la Universal en blanco y negro están súper influenciados por el expresionismo alemán, pero sí que es verdad que hay algunas escenas en concreto que dices, esto me suena a mí y a eso, a los años 20 en Alemania y no aquí en los Estados Unidos en los años 30, ¿no? Y sobre todo, hay algunas escenas concretas en la parte final, de primeros planos de caras de los dos científicos. Planos y contraplanos cambiando la. De los científicos, que dices, madre mía, yo quiero un póster de esa foto. Sí, sí, o sea, Fritz Lang podría haber filmado perfectamente, ¿no? Sí, o cualquiera de los otros, sí, tan ricamente. Y de hecho, pues es una influencia de la década anterior, me refiero a que está súper cercana, fue muy. Vamos a decir que muy. Muy contundente visualmente y claro, eso ha influido a un montón de peña y la gente que estuvo históricamente cercana a ese momento, pues claro, es normal que te influya. Y que los cimientos de la Universal sin los monstruos del expresionismo alemán no hubiera llegado. No sería lo mismo. Claro, evidente. O sea, quiero decir que fueron la piedra de toque, ¿no? El punto de partida. Luego también lo que hablábamos de la crítica a la Iglesia. Hay dos escenas, una en que el monstruo es atado y con unos planos cenitales, incluso cuando lo tumban en la carreta, O sea, la escena es la crucifixión. Es una cierta, en cierta manera, una crucifixión. Clarísima. Un poco así en plan improvisada, pero crucifixión. Y luego hay otra escena que va vagando por un cementerio la criatura y lo primero que hace es atizar y tirar una estatua de un obispo. Sí, un monolito que hay, ¿no? Una... Sí. Sí, sí, sí. Pero que curiosamente podría ser un arcángel, podría ser cualquier cosa y es un obispo. Sí, sí. O sea, que realmente aquí también James Whale disparó con bala, de alguna manera. O sea, se reparte hay muchísimas, un poco. Muchísimas cositas que bueno, que están ahí y que de alguna manera son como pequeñas reivindicaciones que superaron la censura y que han quedado pues para los tiempos actuales, ¿no? Tal cual. Hablando ya, si quieres, del reparto, no sé si quieres decir alguna cosa más sobre el argumento, la película. A ver, pues que a mí, sinceramente, la había visto ya la peli, pero me apetecía también refrescarla un poco para un poco, pues, también tenerla en cuenta con el estreno de La Novia. Y realmente, o sea, sí que es verdad que la película, o sea, tiene un tono completamente, o que intenta huir del tono original todo el rato. Podría ser una de esas películas, entre comillas, también pionera en la que se mezcla, tonos cómicos con un ambiente de terror, que luego esto ya sabemos por historia y por registro que se va a venir muy arriba y que va a ser muy recurrente, ¿no? Eso de las comedias de terror y todo el rollo, pero aquí ya hay un poco de, digamos, de semilla de eso, aunque haya podido haber alguna peli anterior que ya lo cultivara. Y luego también, aparte del reparto, pues eso, me gustaría resaltar que quizás también por eso Maggie Gyllenhaal ha hecho esta película que ha hecho, porque aquí tenemos una película que se llama como se llama, que durante todo el metraje, a pesar de que no es muy largo, estás 75 minutos. Estás 75, ¿no? Sí, sí. Cortita. Estás esperando a que salga la susodicha y que da título a la película. Y vamos, poco menos que sale nada y poco, por decirlo de alguna forma diplomática. Y claro, dices, bueno, o sea, ¿cómo un personaje con una duración tan breve en una película, que además es muy corta, ha traspasado las décadas y se ha hecho un icono, ¿no? Con todo lo que ha venido después. Entonces, claro, yo ahora en parte, tras haber revisado La Novia del 35, veo con un poco más, digamos, de peso, con un poco más de razón a La Novia de la Maggie Gyllenhaal y en cierta manera le aprecio que le haya dado ese protagonismo que igual no tuvo, a pesar de tener todo ese potencial que la historia ha demostrado que tenía, al menos estéticamente, ¿no? Pues bueno, pues aquí llega el rebote, 90 y pico años después, con La Novia de 2026, y que evidentemente pues se parece bastante poco a esta, pero yo creo que tiene, viendo las dos pelis, tienen más cosas que las unen, y no voy a decir todas, porque algunas son spoiler, y creo que igual pues se puede apreciar con mayor peso el trabajo de la Maggie Gyllenhaal si tienes presente cómo es esta peli del 35. Muy bien, pues si te parece vamos con el reparto. Sí. Evidentemente como criatura tenemos a Boris Karloff. O Karloff, que bueno, es el monstruo de Frankenstein por excelencia, sí, del cine de los años 30. Tenemos al señor Colin Clive como Henry Frankenstein. Sí, señor. Tenemos en un papel destacadísimo a Ernest Thesiger como el doctor Pretorius. Que es, el otro aliciente aparte de Karloff. Y luego tenemos a Elsa Lancaster que realmente como actriz está mucho más en pantalla y mucho más actuando como la pizpireta Mary Shelley, eso. Exacto. Es así, pero que realmente como icono es la novia de Frankenstein, es porque ella, es que tal cual logró con una actuación en la que solo grita y se hace cuatro movimientos y pone caras, pone gestos y abre los ojos mucho y realmente pues se convirtió pues eso en un icono que pasó a la posteridad. Luego a Valerie Hobson como mujer de Henry Frankenstein. Y a esta actriz que pone nerviosa a mucha gente, que es, sí, Una O'Connor, que también salía como ayudante del, sí, doctor en El Hombre Invisible. Sí, es como su ama de llaves, ¿no? Un poco. Sí, también, que es la ama de llaves de la familia Frankenstein. Y que, bueno, pues es la que aporta la vis cómica casi todo el rato, es hiperhistriónica, o sea... Sí, también cuestiona la autoridad con el burgomaestre. Absolutamente. Un poco dentro de su comicidad, pero sí. Tú hablabas de estereotipos, porque realmente lo que dices tú, bueno, esas pullitas que hay a la autoridad, ya sea eclesiástica o ya sea de mando del policía del pueblo, de turno, ¿no? La policía, sí. El burgomaestre no sé si era como una especie de alguacil policial, sí. No sabemos muy bien. Sí. Entonces, bueno, pues realmente lo desafía todo, pero luego es la ama de llaves sumisa a sus amos. Sí. Y que, bueno, que de alguna manera ella va desfilando por toda la función, saliendo en momentos puntuales, algunos incluso teniendo que ver con el monstruo. Tal cual. Y... De hecho, tienen escenas conjuntas. Sí, porque... Pero, claro, es una actuación tan sobreactuada que a alguna gente le saca. Bueno. Pero bueno. Yo lo acepto como es y a mí me Hombre, parece... a ver, o sea, es que forma parte de, digamos, uno de los rasgos diferenciadores de la primera película, que es darle más peso a este tipo de personajes secundarios que en teoría pues no deberían ser importantes, pero que bueno, están ahí, sufriendo las cosas. Dicen también que James Whale le gustaba mucho una O'Connor porque precisamente habían salido de esa época de la Gran Depresión, de los años el 28, 29, uh-huh. Bueno, fue el 29 creo, la Gran Depresión, y entonces estos años 30 intentaban un poco romper con toda esa pesadumbre, con todo ese momento malrollero, con todo lo que había pasado sí, Estados Unidos. De crisis, sí. Y esos alivios cómicos, ese vodevil, era muy agradecido por el público de la época. Entonces, se habla un poco como una concesión a lo que demandaba la espectadora y el espectador en aquella época. Bueno. Sí, yo quizás también destacaría, pues por haberlo nombrado, aunque sale en contadas ocasiones en la peli, pero claro, en algunos momentos es el centro de la cámara y te quedas con él, el actor E.E. Clive, E.E. Clive, que hace de burgomaestre. Uh-huh. Porque la primera vez que sale en la peli al principio, el tipo, pues eso, luce unos bigotones súper dalidianos que en algún momento, según cómo le enfoca la cámara, dices, hostia, se parece demasiado a Dalí. ¿No sería que estaría Dalí haciendo aquí algo? No, simplemente, pues Dalí quizás ya era popular en el 35 y había gente pues que le copiaba un poco esos bigotazos retorcidos que se ponía para arriba el tipo, ¿no? Entonces, el E.E. Clive haciendo de burgomaestre, pues le ponen unos mustaches de estos así retorcidos para arriba que le dan, pues es un toque también un poco, pues de personaje público, de autoridad, que dices, bueno, es más un tipo un poco, pues eso, marioneta, ¿no? Que no una autoridad competente y a la que la gente hace caso, ¿no? Porque al fin y al cabo él es uno de los que, por ejemplo, pues sale o encabeza las cazas de monstruos cuando hay que salir a cazar monstruos por el monte y por el campo cuando lo requiere la película, ¿no? Entonces, bueno, es un poco esa cabeza pública que le hace caso a la gente por el sensacionalismo del monstruo y no por su autoridad, que también es otra de esas cosas que también toca la película en algunos momentos. Y luego, cinematográficamente hablando, pensad que vais a verlo mucho como una obra de teatro rodada en plató. O sea, vais a tener esa sensación de obra de teatro más que de película de lo que estamos acostumbrados ahora. Sí. Porque realmente en aquellos años, pues sí, era un plató, puede haber mucho más gente que en una obra de teatro, pero pues veías los decorados, al principio ves los incendios, ves claramente cómo se aproximan a una maqueta para el castillo. Pero está muy bien hecho. Pero está muy bien hecho, o sea... sí, es muy resultón para la época. Cuando el momento botellas con la demostración de Doctor Pretorius, pues quisieron hacer un alarde de los efectos especiales de la época. Es todo efecto óptico, supongo. Pero está muy currado, o sea, es un poco la herencia de Méliès. Sí. Realmente Méliès utilizaba muchísimo esos trucos de cámara y de sobre todo para el tema de las dimensiones sí, y tal, pero ópticas. Bueno, te tienes que currar pues los escenarios a escala, el atrecho a escala y todo, y no, bueno, pues está muy trabajado. Y que hay veces que el Frankie se cabrea y cuando el Frankie se cabrea lo rompe todo, y cuando lo rompe todo requiere unos registros de efectos especiales que están bastante guapos. Me refiero que ese nivel, sobre todo en la parte, en la segunda mitad, cuando más se cabrea el monstruo, la criatura, pues más hay que echar mano de este tipo de registro y a pesar de que evidentemente va a ser la mayoría de decorados, cosas de cartón, piedra y rollo, pero da el pego muy bien. O sea, me refiero que es, yo creo que pasa la lupa de los años y eso es importante. Está claro. O sea, tenéis que saber lo que vais a ver. Película de 1935, pero yo creo que es una película que se tiene que ver y para nosotros, visionado de Panteón, recomendado. Sí, y de hecho, yo añado que si la complementáis con La novia de ahora, pues del 2026, yo creo que os va a servir para entenderla mejor. Porque yo, o sea, sigo en la digestión, pero tras haber revisado The Bride of Frankenstein, creo que la digestión ha avanzado bastante. O sea que también la Maggie Gyllenhaal. O sea, entiendes mejor lo que ha querido hacer Maggie Gyllenhaal después de haber revisado La novia de Frankenstein. Tiene más sentido, porque así tiene. Le ha querido dar la importancia al personaje que no tenía en su época. Exacto. Sí, sí. Así va la cosa un poco. Así que bueno, ahí quedan esa double feature con novias. Tenemos novias por un tubo, todas tienen cicatrices y están muy loquis. Pues bueno, pues a menos que nos quede tiempo para meter la película que queríamos meter. Nos queda. Bueno, nos queda, pero nos quedan 15-16 minutillos. Bueno, Jordi, que no podemos meter una peli en 15 minutos o 20. Bueno, lo intentaremos. Aunque sean 20, ¿no? Aunque es una peli que da mucho de qué hablar también. Yo qué sé, mira que estas dan, estas que hemos hablado hasta ahora, pero la que viene ahora también da mucho de qué hablar. Pues es una película que se pudo ver en Sitges. De hecho, tú la viste en Sitges con el amigo Jordi Vaquero. Sí, de hecho, pues creo que a ambos dos es una de las pelis que sin ser una peli súper espectacular, sí que nos caló y nos dejó un buen sabor de boca. Quiero pensar que no fuimos los únicos en el festival, ¿eh? Pero bueno, también es una película, que ya os vamos a pasar a hablar de ella ahora mismo, que pues igual tiene un presupuesto bastante ajustado, aunque en algunos momentos no lo parece, y que lo sabe aprovechar muy bien en un registro original, giradito y actual, ¿no? Sí, de hecho, la dirige Ryan Prowse. La película se llama Night Patrol. Sí, señor. La dirige Ryan Prowse, que es un director que en 2017 debutó con un largo llamado Low Life, que yo no he visto. Yo lo tengo pendiente y me gustaría porque engancharlo. Además dicen que en aquella época pues tiró mucho por un cine tarantinesco de la época de Jackie Brown. Uh-huh. Y bueno, pues yo le tengo curiosidad porque la tenía en su año para ver y por estas cosas de que al final tienes muchos pendientes y no los ves todos, claro, me quedo pendiente. Hizo un segmento de VHS 94, uh-huh, que para los que no se acuerden fue el segmento de los rednecks. Vale. Que además eso de los rednecks supremacistas blancos, uh-huh, va a venir entroncado con esta Night Patrol. Night Patrol, porque digamos que parte de la temática tanto del segmento de los rednecks como de Night Patrol tiene que ver con esa parte de la sociedad estadounidense que va para atrás, que está podrida, que está anclada en otro siglo y que se piensan que en el futuro hay que seguir como en el pasado, ¿no? Por decirlo de una forma rápida. A ver qué os podemos contar para no desvelaros cosas. Sí, porque Night Patrol, si algo tiene, es que os tenéis que acercar a ella sabiendo poquito, porque la vais a disfrutar más. Sí, yo creo que sí. Lo que tenemos es, estamos en Los Ángeles y tenemos a la policía y tenemos a las pandillas. Y tenemos a varios policías, algunos de diferentes colores. Efectivamente. Igual que las pandillas, que también tienen diferentes colores. Y igual que en Colors, tienes a los Crips y a los Bloods. Lo que pasa es que aquí los Bloods los llaman de otra manera. Sí, les han, digamos, tuneado el nombre. Sí. Entonces, los Crips tienen una parte importante de la facción, que además es la que manda, de origen Zulu. Sí, que son como, digamos, que reivindican los orígenes africanos de los afro-norteamericanos. Y que además tienen creencias en temas como vudú, santería, etc. Sí, la hechicería original de África, ¿no? Correcto. Y esta, digamos, parte de los Bloods, que aquí se llaman de otra manera, que no me acuerdo, lo que tienen son creencias de tipo pues un poco zeitgeist, ¿no? Sí. De que conspiracionistas. Sí, ¿no? Son conspiranoicos. Hombres lagarto, extraterrestres, demonios, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con la teoría de la conspiración, ellos la creen. Están ahí abonados. Están abonados. Y entonces, incluso, yo creo que es también de los bueno, tronchos que se no fuman, entraremos ahí bueno. si son tipo hermanos Wayans, ¿no? De que le dan al... Bueno, es que eso está basado en la realidad también. Bueno, pues manera. Eso. Entonces, pues siempre están dilucidando si lo que están viendo realmente esconde alguna de estas... Sí, sí, algún matiz conspiranoico. Sí, de estas conspiraciones, ¿no? Entonces... Esto que podría parecer muy gracioso está enmarcado dentro de una trama que es bastante seria también. Sí, claro, se ha dicho. Porque realmente tenemos dos compañeros policías. Uno había sido parte de los Crips y ahora es policía. Sí, se salió, digamos. Se salió porque precisamente su madre es una persona muy importante de los Crips y su hermano pequeño... que además es el nexo de unión de las historias, sí. Porque veremos que le sucede algo al principio de la película que es un poco el punto de partida de lo que es la Night Patrol, que va a ser muy importante en la película. Y entonces él decidió alejarse de todo este tema de santería y vudú zulú y del tema de las pandillas y meterse en la policía. Sí, digamos que se fue de un extremo a otro. Lo cual, claro, en las pandillas lo considera una traición, pues evidentemente. Traidor, has pasado al enemigo, ¿no? Y cual. Encima al enemigo blanco, que es el enemigo que te subyuga, etcétera, etcétera. Entonces, su compañero es un tipo blanco que además el padre de este tipo fue una de las personas fundadoras de lo que se llama la policía de Night Patrol. ¿Qué es esta de Night Patrol? De Night Patrol es un grupo de policías blancos. Sí, parapolicial, digamos, que funciona fuera del departamento. Que, estando dentro de la policía, dedican unas horas extras a salir por la noche a hacer acciones policiales sin subyugarse a las leyes que rigen para la policía durante los turnos normales. Sí, digamos que lo que en una dictadura latinoamericana del siglo pasado serían los paramilitares, aquí son los parapoliciales. Sí, bueno, sería cual. Parecido a la policía que se ha sacado Trump ahora, perfectamente legal. Ahí, es que al final, yo lo que una de las cosas que tengo aquí apuntada es que lo que nos plantea la trama de Night Patrol está dentro, digamos, de su registro, porque esta película... aunque la vimos en Sitges 2025, yo entiendo que estará hecha en 2024 y tal, pero que está haciendo, o sea, está entre medio, como el contenido de un sándwich entre el intento de asalto al Capitolio y el episodio de la policía de los ICE que controlan o que quieren echar a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Entonces, digamos... Un poquito visionaria incluso, ¿eh? No, totalmente. O sea, es que yo lo he visto muy claro, ¿no? O sea, todo lo que ha venido este año y esto que lo vimos en octubre pasado, dices, mierda, o sea, el Ryan Prowse este tiene una bola de cristal, o no, simplemente proyecta lo que estaba viendo en la sociedad. Lo que ves a su alrededor y ya está, ¿no? Que me refiero que eso también, pues si eres un poco avispado, pues te das cuenta. Si vives en el país del cheto, pues te das cuenta que el cheto pues eso. Avanza hacia eso, ¿no? Hacia dónde va, sí. Entonces, bueno, pues... Volvemos a la trama de... Volvemos de la a la trama. Tenemos al hermano pequeño del policía. Tenemos al hermano pequeño del policía que, bueno, en una cita con una novieta... Sí. Que además es un poco Romeo y Julieta porque él es Crips y la otra es Blood. Sí, de hecho yo al principio de la peli me temía lo peor, pero no. Bueno, no, pues... No hay romance, chicos. Cuando están ellos en un coche, digamos, entre comillas, ven la actuación de la Night Patrol. Sí. Y esto los va a meter en problemas. Los compromete, totalmente. Sí. Entonces, a partir de aquí, tienes al compañero del hermano mayor que está en la policía, de este chico negro... que va a intentar entrar a la Night Patrol, lo cual hace que el compañero tenga mucha envidia, porque él también le gustaría entrar a la Night Patrol, pero claro, tiene el hándicap de que es negro. El condicionante racial. Estamos hablando de que el grupo de la Night Patrol pues son todos WASP. Pálidos. White Anglo-Saxon Protest, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues dentro de este esquema, la película... hacia mediados de la película, da un giro claro hacia el género. Y hacia, vamos a decir, el terror. Sí, género de terror. Vale, pues terror. Eso, sí, terror. Sí. Que sepáis que esto va del terror. del terror a cuerpos parapoliciales, y aquí pues con el añadido de la ficción del guión, esos cuerpos parapoliciales tienen un componente especial, que es el componente que él vincula todo el argumento con el terror. No tenéis que saber nada más de la peli a efectos argumentales para meteros dentro de la Night Patrol, que por cierto, Jordi, no te he preguntado antes, no sé si se puede decir, ¿tú cómo has llegado a Night Patrol? Porque claro, yo la vi en el Festival de Sitges, pero tú la has podido ver por algún sitio, me refiero sí, que ya está disponible en internet, está en Shudder igual. El videoclub, videoclub Paco. Vale, está en Torrent, en el videoclub Torrent. Sí. Bueno, me alegro también de que esté, porque eso quiere decir que en algún sitio se está distribuyendo la película y que por eso sí, tiene ahora, copias ahora en no el videoclub. Ahora no recuerdo si era Shudder o alguna de estas. Alguna de estas, pero claro, se ha distribuido en plataforma en Estados Unidos. Claro. Aquí todavía no ha llegado. Sí, hay que decir que también por la temática la película es muy localista. Me refiero que yo personalmente, pues como me interesa también un poco no solo la parte de la cultura afro-norteamericana, sino también pues la tradición y la pugna, aunque sea solo a nivel histórico, del tema pandillas en Los Ángeles, pues claro, esta película a priori era un caramelo. Sí, porque además la banda sonora es de tu palo absolutamente. Bueno, es super rapper y super trapper. Porque y luego cuando hablemos del reparto, es que es super rapper porque hay mucho rapper en el elenco. Metido actor, sí, sí. Actuando como actúan, que tampoco vamos a decir que sean grandes actores. No, pero hay alguno que está gracioso, ¿eh? Sí, el papel sí. Que está, porque el jefe de los conspiranoicos es precisamente uno de los cantantes destacados que hay en la función. Sí, y que además tiene uno de los temas principales, el Freddie Gibbs. Freddie Gibbs, que de hecho Freddie Gibbs ya ha hecho varias películas, de hecho es el, no voy a decir el típico, porque ya hay muchos rappers que... Sí, no es 50 Cent, que, pero que bueno, ya ha hecho meterse, unas cuantas. Ni Ice Cube tampoco, no. Que también era también de por ahí de Los Ángeles. De hecho, Freddie Gibbs es de Indiana, lo que pasa que también es un tipo que es muy icónico visualmente, con su aspecto de negrata y de rapper. Y yo creo que pues igual cuando hicieron la película él andaba haciendo tour o estaba temporalmente por Los Ángeles, porque el resto de nombres artísticos que hay dentro del reparto sí que tienen que ver con la escena más local, musical de Los Ángeles, sí, de Los sí. Ángeles, y a este lo han agarrado también y han dicho, venga, Freddie Gibbs, tira para sí, dentro. Sí, pero lo que pasa es que el Ryan Pross lo agarró y encima le dio el tema principal. Bueno, también. Porque además es el único tema que suena dos veces. Suena al principio sí, y pero, suena al final. Pero ¿sabes qué pasa? Que de todo el elenco que tiene que ver con la música que hay en la peli, posiblemente, con permiso de Flying Lotus, Freddie Gibbs es el más popular. Vale. Entonces yo entiendo que también igual ahí el director ha barrido un poco pues para darle un poco de empaque al nombre más popular del reparto, ¿no? Más allá de otro nombre que hay importante en el reparto, que es como de actor reciclado, ¿no? También, que ya no tiene que ver con la música y que es el nombre de un tal Justin algo, ¿no? Ah, Justin Long, sí. Sí. ¿No? Que sí. Bueno, que aquí lo volvemos a tener en un registro inesperado para él. De hecho, hombre está teniendo un renacimiento sí, lo que como pasa actor que últimamente también. Está haciendo mucho género. Sí, o sea, empezó a con me Tash, refiero. Me parece Barbarian, o sea, sí. Realmente ha tirado para el género y bueno. Sí, pues. la del Psycho Killer, ese que parecía el Caballero Luna también, que ahí también salía haciendo de magnate, ¿no? En el pueblo aquel, sí. No me acuerdo ni el título de la peli, que la vimos en Molins hace 2 años. Sí, sí, sí, sí, sí. Vamos, que está trufado este hombre, el Justin Long, con el tema de arrimarse al género en su, digamos, parte veterana de su carrera cinematográfica, ¿no? Sí. Porque aquí además hace de madero, y hace de madero, pues eso, bastante chunguito, aunque hay otros más chungos que él en la peli. Sí, eso te iba a decir. Dentro de lo que cabe, él se ve arrastrado por las circunstancias. Y sí que es verdad que aunque él está cerca de la cincuentena, tiene 40 y largos, aquí sale con un aspecto más jovencillo. Sí. O sea que. Sí, podría ser una especie de Keanu Reeves apócrifo. Apócrifo, sí, se ha preservado bien, ¿no? Sí. Bueno, pues la película, eso, hacia mitad cambia el registro. Es una película que no es excesivamente larga, es 1 hora y 40 minutos, uh-huh. Pero yo creo que también se pierde un poquito porque tiene altibajos. El ritmo de la película a veces es arrítmico, sí, más allá de que haya muchos músicos en la porque tan trama. De pronto tienes unas persecuciones, como luego se mete otra vez en harina, te vas a la policía, te vas a las bandas, y hasta que acaba concretando lo que te quiere explicar, da demasiados bandazos. Sí, y de hecho hay momentos... Y eso hace que la película sea menos redonda de lo que se podría haber aprovechado. Y yo creo que también en algunos pasajes puede resultar, entre comillas, desconcertante. Por el hecho de que, igual, que la película intente agrupar varias temáticas dentro de la trama, pero hay algunas que dices, ¿y ahora por qué me has enseñado esto si estábamos con lo otro? Lo que pasa es que luego vuelve y dices, sí, claro, bueno, claro. Bueno, esto era por algo, afortunadamente, no era solo una cosa aislada, ¿no? Porque, por ejemplo, también el punto, que además es un punto que se reitera varias veces en la película, que es la mala relación del vecindario en general con las fuerzas policiales, más allá de las pandillas. O sea, hablamos de gente mayor, de gente adulta, de gente de familia, que casi tienen un posicionamiento más radical frente a la violencia policial que los propios pandilleros, ¿no? Sí, pero eso es un poco porque es un problema de racismo. Claro, porque exacto. Evidentemente la Night Patrol es un grupo de supremacistas blancos que encima son policías y que hacen un abuso de poder. Entonces ya... la policía normal, como acepta esta Night Patrol, y de hecho el anhelo de mucha de esta policía es acabar formando parte de la Night Patrol, de su selecto círculo, pues evidentemente, ¿no? Esta gente negra que vive en los suburbios de Los Ángeles, pues ve a los policías normales como el paso previo a ser la Night Patrol, que los tiene tal absolutamente cual amedrentados, ¿no? No, y de hecho la película juega muy bien la baza del fuck the police totalmente, o sea, solo falta que salga Ice-T y ahí en medio. Los temas de rap que hay, o sea, letras sin censurar, políticamente incorrectas en todos los sentidos, o sea, que quiero decir que dan rienda suelta a todo, ¿no? O sea, sí, digamos que si no aguantáis el rap, como J.C. Hallenberg, quizás no deberíais ver esta película. Con cariño lo digo, ¿eh? Lo digo por el personaje del último Boy Scout, no por nuestro compañero. Sí, no. Y bueno... A pesar de eso, que tiene altibajos en el ritmo, la película se deja ver. La película es muy original también. Cuando tiene que sacar mandanga, escenas gore, explícitas, no se corta un pelo. De hecho, esta sí que tiene una R, no como la novia. No, está tranquilamente. Tal cual. Y bueno, pues que realmente tiene un giro que va a ser del agrado de los fans del cine de terror. Y que bueno, que está muy curiosa, que yo la recomiendo, y ya en el reparto, porque no sé cómo vamos de tiempo. Vamos bien, o sea, nos acercamos al precipicio, pero vamos bien. Podemos hablar del reparto. Lo que hemos dicho, tenemos a Justin Long, al Flying Lotus o al Freddie Gibbs, entre otros, pero también tenemos en papeles importantes al Dermot Mulroney, que, bueno, no digo el papel que va a hacer porque de alguna manera es un papel que hasta que no sale no sabes muy bien qué es lo que pinta ese tío lo ahí. Que pinta ahí, porque precisamente por declaraciones de otro personaje no tendría que estar ahí. Ya. Luego tenemos al Jermaine Fowler, al CM Punk o al RJ Seiler, que creo que es el que hace el papel de hermano pequeño. Sí. Y que es que a mí me desconcertó mucho. Wasey, el personaje de Wasey, Wise lo llaman ellos, ¿no? Wice. Sí, se escribe Wasey, ¿no? Wasey, eso. Pero pasa que Wasey, yo, es que, que, mi que además a mí me daba mucho, no sé, mal rollo hasta que se cambia la camiseta. Porque el cabrón se pasa media película con una camiseta infecta llena de lamparones que dices... De lamparones, tío, algunos de dudosa procedencia, además. Sí, has pasado por casa 4 veces, cámbiate la puta camiseta, cabrón. O ves sin camiseta por el Que hasta por el que hood. La madre no le hace repartir los folletos y le hace ponerse una camisa, dices, hostia, el guarro. Sí, porque igual también, Jordi, y hago un pequeño inciso en el reparto, también hay que hablar un poco de la estética y el aspecto que tiene la película, que tiene como una especie de grano, de granulado en la imagen, que la hace como, pues eso, que tenga como una especie de suciedad añadida, y lo que hace también que la película, pues dentro de su registro, vamos a decir, urbano, policial, pandillero. Pero yo creo es que buscan una estética de finales de los 80, principios de los 90. Va por ahí, aunque los hechos ocurran en 2024, 25. Uh-huh. Sí. Pero sí, va pero por ahí. Pero la estética va por ahí es un el poco rollo. Tirar hacia Colors, hacia, claro, hay un poquito de... O al menos en el tema del... Del grano, de... De emular el celuloide, en cierta correcto. Manera. Correcto, ¿no? eso me refiero. Sí, porque además, sobre todo en esta película hay muchas escenas que transcurren en horario nocturno, como debe ser en una película de polis corruptos y pandilleros, y realmente pues ahí es cuando se nota realmente el registro, digamos, de esa fotografía un poco granulada que tiene la peli, ¿no? Dicho esto, podemos volver al reparto, que también hay otros artistas musicales, como el señor, no sé cómo se dirá en inglés, es YG, que es YG, que es otro rapper también de la zona, que también es otro que igual, pues por aquí no es muy conocido, pero que ahí también hace el personaje de Trip y que también está metido en el ajo pandilleril. Y luego, para que os deis cuenta de lo raruna que es la película, es que hacia el final tiene un momento Wakanda que a mí me pareció surrealista. Esto entra dentro del surrealismo del barrio. Del barrio de la película. Aquí el señor Ryan Proust dijo Wakanda forever, ¿no? Sí, no, y aparte, pensar también que el Ryan Proust no es afroamericano, no, es blanco. En absoluto, o sea, sí. Lo que pasa que demuestra muy bien en la película. Yo creo que igual tiene algún ascendente que puede ser más latino o así. Lo digo también por la película Low Life, que también hay luchadores enmascarados y narcos de la droga y cosas así. Pero demuestra muy bien que conoce el terreno de los barrios, digamos, más allá de las autopistas centrales de Los Ángeles, que es donde se cuecen estas vainas y donde las fuerzas parapoliciales, a veces fuera de las películas, pues hacen lo suyo, y que eso hace que acabe cristalizando esta historia tan loca, ¿no? Que dices, bueno, o sea, todo este conocimiento del Hood, nunca mejor dicho, impreso, cristalizado en una historia de género que además se mete luego en el terror. O sea, me refiero que a mí me parece un registro dentro de sus, vamos a decir, sus apuros presupuestarios, porque película que realmente sí, yo creo que ha sido bastante barata, juega muy bien sus bazas. Uh-huh. Entonces, bueno, no sé, yo creo que es uno de los ejercicios más originales, al menos, que nos llevamos al cuerpo en el pasado Sitges. Sí, porque además yo creo que bastante efecto práctico, bastante prótesis, maquillaje, o sea que en este sentido, sí, que eso unido al tema de eso, de la nocturnidad, de las sombras, de la noche y tal, pues se ayuda a que también sea efectivo, ¿no? El hecho de que haya poco presupuesto. Y que a pesar de que tiene muchas escenas nocturnas, están bien filmadas y bien iluminadas para que veas lo que pasa en pantalla. Sí. Y eso también se agradece. Es un detalle técnico bueno. Cuando las películas de bajo presupuesto aprovechan la nocturnidad, nunca mejor dicho, para que no se les vean las costuras, el espectador no se entera de nada. Exacto. Y aquí al menos ves lo que sucede. Oye, que también se agradece. Sí, y además, cuando la película, lo que dices tú, o sea, no es solo por el tema, digamos, de la reivindicación afrocentrista, sino cuando la peli llega un momento que se gira por todos lados, que dices, pero ¿cómo estáis tan loquis en Los Ángeles, no? Hay mucha locura. La peli se vuelve muy muy enajenadas. Bueno, pero ya te lo apuntas desde el principio, sí. Porque con todo esto de gente que cree en los hombres lagarto, que ya ves que los fumeques que se llevan, fumando. Hay algunos que salen todo el rato fumando en todas las escenas. El Flying Lotus, ¿no? Sí, no. Que es un actor alto, para quien no lo conozca así visualmente. O sea, todas las escenas que sale con un troncho ahí a mitad, que dices, joder, menos mal que no sé cuántas veces habréis repetido alguna escena, pero habrás acabado in the high store todo el rato en el rodaje de la peli, ¿no? Pero bueno, que eso también forma parte de esa locura urbanita que tienen ahí en Los Ángeles y que todo esto tiene una parte de ficción, pero tiene otra que está mamada de la vida cotidiana de allá, ¿no? Que es un poco lo más interesante que puede tener un ejercicio de ficción como este, tan loco y tan enajenado. Solo falta que en los momentos eso salga pa, pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ya, pero es que bueno, ese no sale, ¿eh? Ese no sale porque ese para salir le tienes que llevar un carretillo de billetes de 100. Sí, ese sí. Entonces, claro, en una producción así no sale ni de coña. No, porque además yo leí el presupuesto de, para aparecer un minuto en un videoclip, creo que tenía una tarifa de $300,000. No, para hacerlo, cualquier cosa, o sea, lo que quieras tú que quieres poner, no sé si todo el mundo está captando este lenguaje crítico, estamos hablando de Snoop Dogg, sí. Que es otro tipo que ha salido de estos barrios periféricos de Los Ángeles, pero cuyo caché pues es inalcanzable para una producción como esta, porque seguramente igual la han hecho la peli solo con el caché de Snoop Dogg. Y ya está. Seguramente. Un minuto de Snoop Dogg vale para hacer esta película. Para hacer la peli, sí. Tal cual. Pero bueno, que resumiendo, es una película original, es visceral, es ruda, tiene sus momentos what the fuck, porque los tiene, ya sea con las manías que tienen los pandilleros, ya sea con esa policía giradita que también pues tiene lo suyo, están todos muy enfermitos por todos lados, se mire por donde se mire, y que luego la ejecución de la peli pues es bastante dinámica, más allá de que esos pequeños valles que tengan algunos momentos desconcertantes a nivel argumental, pero que al final acaban llegando a un sitio que nos gusta mucho como espectadores del género. Sí. Entonces eso hay que destacarlo también. Por cierto, todo el trabajo que hemos hecho para ser crípticos y no desvelaros nada, lo echaréis por tierra tanto si miráis la ficha de la película como si veis el póster de la película. Hay algunos pósters que son... El puto póster de la película es un spoiler de, bueno, pues de tamaño... Kilométrico. Mira, te lo enseño. Ay. Vale, vale. Sí, kilométrico, no me había fijado porque, de hecho, yo había visto otro póster que era un poco más críptico. Que sabía, absoluto. Que salía una calavera y un no sé qué por ahí, ¿sabes? Algo más sencillito que este, porque yo creo que este ya lo han hecho pues un poco para que se pueda quizás vincular algún éxito cinematográfico reciente. Pero bueno. Por ejemplo, no sé, sí, señor. Sin decir más palabras. No. Pero bueno, que nos gusta. Night Patrol es una peli pues bastante cabronceta, en cierta manera. Nos gusta que haya rappers y músicos metidos a actores, aunque tampoco sean grandes actores, pero cumplen con lo suyo. Y nos gusta ver a Justin Long renaciendo en el mundo cinematográfico, pues con películas como esta, en la que quizás, pues, si le hubieras hablado a este tipo hace 15 años de que iba a hacer esta peli, se hubiera reído en tu cara. Seguramente. Pero bueno, yo que sé, aquí el mundo, cierto, del cine es me así. Ha parecido un Justin Long menos cargante y no, es el mejor papel, en su papel de lo habitual. El papel es bastante... Un actor que no me gusta excesivamente, pero bueno, aquí está bien. Aquí digamos que tiene incluso un perfil serio. Me refiero que su personaje no es no, de los porque, que porque es, hay otros personajes que te dan más réplica, más chanza para ponerle ese punto de comedia negra, pero no, en el caso de Justin Long, no. De hecho, a veces da miedito un poco. Sí. Cuando se empieza a relacionar con según quién. Sí. Porque dices, este va por todas. Este va, vamos, hasta el final de la Night Patrol. Pero bueno, en fin, que queda claro que os la recomendamos. Que no va a ser el peliculón del año pasado o de este, pero que es una peli que sí que nos va a dar unos destellos de originalidad que quizás no esperabais. Y además en un registro pues muy de eso, de urbanita de Los Ángeles, ¿no? Y ya está. Muy bien, pues ahora sí que nos hemos pasado de tiempo, ya lo tenía claro. Estamos a 2.07. No ha entrado War Machine, quizá la semana que viene. Sí, tampoco ha entrado Cleaner, Rescate ¿tampoco? Vertical, que es un reciente estreno que también pues vino hace, no sé si la semana pasada, sí, creo, porque ya con esto del especial ya me he perdido ya, pero sí, creo que venía la semana pasada. Pero nos tocaba un poco de expansión. Exacto. Después del especial tan sucinto. Tal cual. Y entonces, bueno, pues la semana que viene lo que no nos ha cabido en este, pues caerá en la que venga o dentro de dos o cuando sea. Cuando porque toque. Si algo tenemos claro es que esto llega un momento que empieza, pero no sabemos cuándo acaba. Entonces, bueno, pues según cuándo acaba, pues vemos qué entra, qué sale y que hay que guardarse para la siguiente semana. Así que vamos a ir pensando en marcharnos y diréis, vale, ¿nos vas a poner otra de Jake Gyllenhaal cantando Oldies y bailando en La Novia o nos vamos a ir a los macarrismos barrio bajeros de Los Ángeles? Pues bueno, vamos a ir a por la segunda opción, por ser variados también. Y si al principio hemos escuchado un tema de The Bride, pues ahora vamos a escuchar un tema de los que aparecen, concretamente el que aparece dos veces en el soundtrack de Night Patrol, que es ese tema que comentaba antes Jordi, que habla de Freddie Gibbs como si lo conociera de toda la vida, lo cual me encanta, como si fuera un hip hopper más de la comunidad de hip hoppers de Varna. Y bueno, pues vamos con Freddie Gibbs, con un tema suyo de 2015, para que veas tú cómo va el rollo, pero es un tema popular, que tiene título en español, Pronto, que lo pronuncia Pronto, así que no sé, que casi ni lo entiendes cuando lo dice, pero es un tema de su EP, también titulado Pronto, de aquel año, de hace 10 años ya, de 2015, y es un track que está producido por Mijail y Pops, porque aquí también en el tema del rap es muy importante también quién te produce el tema, y que los rappers son los chuletas que se llevan las fotos y los premios luego, pero detrás siempre hay productores que son los artífices de la música sobre la que rapean y que a veces la gente se olvida de ellos. Así que, hecha esta reivindicación de los beatmakers dentro del hip hop, ya nos podemos ir con este Pronto y con Freddie Gibbs, no sin antes despedirnos como se despide la gente aquí en Sin Audiencia en este 1201. Valar Morghulis, Crips, Motherfuckers de los Bloods. I'm a cry.